es esto? ¿Dónde estoy? ¿Me convertiré en un Avenger? No, ya sé, un Power Ranger verde. ¿Sordón? ¿Estás ahí? ¿Dónde estoy? Ay, ¿quiénes son? Ay, cabrón, están más feos que Pepe y Andrés. Bueno, no tanto. Están más feos aquellos, esos güeyes. ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? ¡No! ¡Déjenme! ¡Suéltame! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No! Bienvenidos al quinto episodio de Quema Madera, este podcast donde hablamos de todo y a la vez de nada. Yo soy Andrés el Regio y conmigo está Pepe, pues ya no voy a decir chavorruco, vamos a decir Pepe el hipster, señor. Ah, la madre, compadre, no, sí, no, usted no, ya, es hipster, o sea, señor. Es que ya no sé, compadre, ya, yo ya también estoy confundido, compadre, o sea, me ataca tanto, compadre, me atacan, o sea, me ha llovido tantos mensajes, que chavorruco, que chiquirruco, que godines y ahora hipster, compadre. Sí. Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no, compadre, hoy sí no puedo ser chavorruco porque pues seguimos si soy chavorruco tendría que tener mi contraparte, que es el millennial, y pues como todos lo sabemos, ¿verdad? Sí. Milenio Betito sigue desaparecido, ¿no? Pues lo seguimos buscando y aquí estamos, compadre. Ha sido una semana muy pesada. Bueno, recapitulando un poco de lo que pasó el capítulo pasado, estábamos en la fogata como siempre, de repente llegó una luz, se hizo completamente de día cuando era de noche y Beto empezó como que a volar, la luz se postró sobre Beto empezó como a volar, lo tratamos de agarrar, pero Beto, digamos, se fue volando hacia el cielo en la noche. Y de repente, del día se volvió a la noche otra vez y no sabemos nada. Hemos estado hablando con las autoridades, nos han dicho que sí, de hecho encontramos el teléfono de Beto y bueno, las autoridades más bien encontraron el teléfono, la ubicación del teléfono de Beto por la aplicación de Pokémon Go. Entonces Beto, donde quiera que esté, es probable que ande agarrando Pokémones y bueno, en el más allá. Ha sido una semana muy complicada. La verdad ya no sé ni cómo explicarlo, pero de verdad que muchas gracias a toda la gente por las muestras de apoyo, de cariño impresionante, en las redes sociales. No tenemos palabras. Chuy, la verdad, hoy sí llorando, compadre, o sea, iba a estar aquí con nosotros Chuy, pero llorando dice, "No, es que no puedo, o sea, no puedo por pobrecito Chuy, de hecho ha estado día y noche, ¿verdad? Buscando a Beto por todos lados, en las redes sociales, en todos lados, y hoy le quisimos decir, lo quisimos invitar, lo invitamos aquí para que pues hablara con la gente, porque él fue el que organizó las vigilias a favor de Beto, pero pues no, está muy conmocionado y dijo, es que no voy a descansar hasta que Beto regrese, ¿verdad? Nos pidió que hiciéramos aquí la fogata mientras él sigue buscando. Entonces hoy no lo vamos a estar esperando, ¿verdad? El que sí vamos a estar esperando, sí, pues es a Beto, te digo, las autoridades, y nos dijeron que regresáramos aquí a este lugar, que la verdad a mí me sigue dando un poco de miedo estar aquí, ¿verdad? Se siente una vibra un poco extraña, ¿verdad? Pero nos dicen las autoridades que usualmente las personas que, en este caso, no quiero pensar de que haya sido secuestrado o algo, ¿no? Pero las personas que desaparecen usualmente aparecen donde mismo, ¿verdad? Donde mismo, donde fue la última vez. Y pues, así es, pero te digo, impresionante, compadre, impresionante. Agradecer también a Mark Zuckerberg, ¿verdad? Nos habló, ¿verdad? Muy pendientes, de por sí las redes sociales, compadre. Se hizo trending topic Pray for Beto, ¿verdad? Y muestras de cariño. Y Mark Zuckerberg dijo, lo que necesiten, aquí estamos, compadre. Que por cierto, nuestras redes sociales, compadre. Nuestras redes sociales es quemamaderapodcast@gmail.com, donde precisamente recibimos muchos correos. ¿Dónde está Beto? Por favor, cualquier cosa que necesiten. También las redes sociales. Nos mandaron fotos de las vigilias que están haciendo en Australia, en Hong Kong, en Malasia, en Dinamarca, en China, todos estos países donde nos están apoyando, donde escuchan el podcast. De hecho, la Torre Eiffel se apagó la noche de ayer porque por la desaparición de Beto. Muchos países están uniendo a este movimiento y de verdad les agradecemos mucho. y Facebook, Twitter y también en Instagram estamos como Quema Madera. Cualquier información que tengan, Quema Madera es K. Es con K. Sí, Quema Madera. Sí, sí. Quema Madera, y te digo, Mark Zuckerberg pues nos ha dicho, nos ha puesto toda la disposición ahí en Facebook, ¿verdad? Que por cierto, pues el que maneja Facebook es Chuy, que también está un poquillo agüitado porque dice que le manda muchos saludos. Es el, más consternado de todo con esto, sí, completo, porque sí. Chuy incluso ha estado hablando con espiritistas, ha ido con la comadrona de la esquina para que le lea las cartas. Y pues, la verdad, pobre Chuy, o sea, está muy hecho mal de todo. De hecho, por eso ayer nosotros optamos por no venir a la fogata. La quisimos suspender hasta que apareciera Beto, y fue el mismo Chuy el que nos convenció. No, ustedes tienen que seguir, tenemos que seguir. La gente nos apoya, nos espera, y pues aquí estamos, compadre, con el corazón partido, con el espíritu dolido. Betito, por favor, si me estás escuchando, regresa por favor. Te quiero pedir una sincera disculpa, ¿verdad? Ya no me voy a burlar tanto de ti, ¿verdad? Palabra clave tanto, ¿verdad? O sea, obviamente mi espíritu. Te voy a burlar, pero poquito, Beto, ¿no? Sí, poquito, compadre, poquito, ¿no? Porque pues es mi naturaleza de chaburruco, ¿verdad? Reírme del millennial, ¿verdad? Pero nada, aquí estamos, Betito, si nos escuchas, insisto, las autoridades escucharon un mensaje de Beto. Vamos a ver si aparecen, si llega, de verdad, en esta fogata, compadre. Pero insisto, Facebook está trending topic, compadre, completamente. Pray for Beto se volvió una tendencia mundial. Artistas, ¿no? Leonardo DiCaprio también está muy, muy, muy consternado, nuestro compadre, ¿verdad? El oso también prometió, compadre, No comer carne si Beto aparece en estos días. Entonces ha sido bastante la respuesta, y bueno, sobre todo en Facebook. Y lo estamos poniendo mucho en Facebook porque como Facebook ahorita ya tiene más de 2,000 millones de usuarios, pues creemos que podemos obtener más respuesta en Facebook que en otras redes sociales. De hecho, por eso lo estamos haciendo, pero compadre, 2,000 millones de usuarios. 2,000 millones. ¿No? De sí, hecho, Mark suspendió el festejo por Beto. Iba a ser una gran fiestototota, ¿verdad? Porque hasta en esta semana llegó a los 2,000 millones de usuarios. Suspendió la fiesta hasta que regrese Beto, ¿verdad? Pero sin duda, 2,000 millones. Pues bueno, si estaría el chaburruco, el milenio, le diría que de zombies, compadre, porque sinceramente Facebook pues nos cambió la vida completamente a todos, la última década, ¿no? Fíjate que, bueno, ahorita ya no sé la cifra con todo esto de Beto, pero diariamente 800 millones de usuarios dan like o me gusta a las publicaciones que se encuentran en Facebook. Y 175 millones dan, le pican al botón de me encanta, o sea, que creo que viene... Que es nueva, realmente. Sí, es nueva, que yo creo que tiene como unos 7 meses, 8 meses. Más o menos, yo creo que tiene menos del año, ¿no? El año tiene eso. No, se me hace que es menos del año, o sea, creo que es a partir de este año, pero sí, o sea, como menos de 6 meses lo ha de tener. Entonces es algo todavía un poco nuevo, la gente pues ya nos acostumbramos a darle like a todo. Y es que aparte, bueno, sinceramente yo uso la mayoría de parte el Facebook en mi celular. Entonces es más fácil nada más aplastarle que darle like, porque para darle el corazón de que me encanta, pues le tienes que dejar aplastado y cambiarte el corazoncito. Sí. Entonces es un poquito más complicado, se podría decir, ¿verdad? Pero fíjate, hablando de las redes sociales, YouTube tiene 1,500 millones de usuarios. ¡Ay, caray! O sea, 1,500. Otra red social que cambió la vida. Otra red, sí, de hecho, que cambió la vida y que tuvo unos inicios muy curiosos porque fueron de estudiantes, al igual que Facebook, y luego llegó Google, compró YouTube y la madre. Y luego WhatsApp, que podría decirse que también es una red social porque pues te comunicas con la gente, compartes imágenes, compartes videos. Sí. Obviamente no hay como un muro, pero pues es como que una comunicación más directa. Tiene 1,000 millones. ¿1,000 millones? Ajá, hay otro que se llama WeChat. No sé si lo has escuchado. Yo la neta... Es el Messenger, ¿no? Es el Messenger de Facebook, ¿no? Sí, es como un Messenger, pero yo honestamente nunca lo he usado. Y ese tiene 889 millones. O sea que okay, ya le está pegando a 1,000 millones. Ay, caray, es que... Uf, pero... Ay, es que, insisto, las redes sociales, todo este tipo de, de aplicaciones nos vinieron a cambiar la vida. Recordar que, bueno, o sea, Facebook salió por ahí de febrero del 2004, pero era, se podría decir, entre comillas, privado, ¿no? Para estudiantes, ¿verdad? De ciertas universidades. De hecho. Ahí de... Bueno, pues, sinceramente, compadre, no me gusta a mí andar presumiendo, pero pues, bueno, a mí estábamos ahí en la universidad, ¿verdad? Éramos compañeros de los roommates, que le llaman, ¿no? De cuarto, este, claro. Mark Zuckerberg, y me dijo, mira, que quién sabe qué, yo no le di mucho crédito en ese momento, ¿verdad? Hasta que se hizo público. Ah, o sea, público. Tú fuiste de los pioneros de Facebook. Sí, compadre. Sí, fui de los pioneros. Por eso Mark y yo somos íntimos, compadre. Somos o sea, muy buenos en amigos. En redes sociales ustedes hipster, señor. Sí, compadre. O sea, yo soy pionero, compadre. Yo soy pionero. A mí fue el que me dijo, a ver, mira, pruébate. O sea, métete a esta red social, pero pues a ver cómo funciona. Cuando se llamaba The Facebook, ¿verdad? O sea... Es cierto. Y te digo, nada más que, pues ahí tuvimos unos problemas, pues cuestión legales, no personales. Por eso no aparezco mi personaje en la película, ¿verdad? O sea, tú también le invertiste en Facebook y el güey también. Sí, compadre. Sí. Sí, no, y en la película le damos a salir mi personaje, pero me dijo, no, ¿sabes qué? Es que yo te quiero cubrir porque pues no quiero que la gente después que tengas un podcast o algo por el estilo, te vaya a relacionar conmigo, mejor haz tu propio camino, ¿verdad? Entonces así lo hemos estado haciendo, pero insisto, 2004 sale Facebook. Y mira qué lejos has llegado ahora. Veme, compadre, aquí por eso nos puso todas las facilidades en Facebook, ¿verdad? 2004 sale servicio privado, 2006, septiembre 26, recuerdo mucho porque yo también fui el primer público, septiembre 26 del 2006, como ya compañía abierta. Entonces, del 2006, que en sí ya se abrió para todo el mundo, a la fecha 2000 millones, o sea... Nos cambió todo, o sea, nos cambió la forma en que nos comunicamos, en que... Pero ¿te acuerdas que al principio, sinceramente, y se lo he dicho a Marca, o sea, ha cambiado mucho, ¿no? Como que al principio Facebook era como que, la diversión, o sea, porque era más que para juegos, ¿no? Porque en ese momento, recordar, MySpace era el que estaba con todo, compadre. Sí, MySpace era el rey en ese tiempo. Cuando salió Facebook, MySpace era el rey. Y Facebook, digamos que salió con... cosas que a MySpace le faltaban. Yo honestamente nunca tuve MySpace. No me gustaba. Compare, no sé, porque no, ¿cómo que no tuve? No sé, fíjate. No, ahora el chavorruco eres tú. No. Te digo que este terreno como que nos invierte un poco las situaciones. Invierte los polos, compadre. La personalidad de cada uno. No, honestamente no, no sé, no me gustaba, no me llamaba la atención. De hecho, tampoco tuve Metroflog y Fotolog. El Hi-Fi, entonces, ¿no lo tuviste? No, menos, no. Compadre, entonces yo sí, desde chavo ahí en de hipster, compadre, porque yo recuerdo que, mi primer red social fue la de MSN, ¿te acuerdas de MSN Spaces? El Spaces, no, yo me acuerdo del Messenger. De hecho, cuando estaba el Messenger, había también una red social, bueno, era como unos blogs, o sea, era un blog, el 1.0, porque ahorita ya está el 3.0, creo, pero era el 1.0, y uno ponía sus escritos y ponía fotos de repente, pero era muy fíjate básico. Que no me tocó, O sea, me tocó, me acuerdo del ICQ, ¿verdad? De los primeros para mandar. Pero ese era como un Messenger también. Para mandar. De hecho, el ICQ era así como que no, es que yo soy... O sea, esto es para los fresas y el Messenger es para los nacos. Para los región. Sí, guay, no, y porque te acuerdas que era por número. O sea, no encontrabas a las personas por número. Puta, no era qué chinga era eso, güey. Ni un pinche número de teléfono. Era una cabrón, chinga la florecita. Pero después de eso, pasamos al Messenger y todas sus versiones. Y ya cuando empezaron las redes sociales, te digo, yo pues no me tocó el MS Space, dices que se llama. MSN Spaces, ajá, así se llama. No, yo no lo tuve, pero lo primero que tuve fue Hi-Fi. De ahí, pues, el Fotolog y ya después el MySpace, porque, oye, era espectacular poner tu fondo de pantalla, tu musiquita. Y luego a Facebook yo como que dudaba, lo veía yo, pues, ¿qué ofrece? Pero, insisto, era más que nada por solidaridad, ¿verdad? Con mi compadre Mark, ¿verdad? El Marky. Sí. Por eso, pues, me metí, pero yo le decía, oye, pues, ¿qué onda con esto? Que los animales y que peceras y todo. Pero, insisto, ha cambiado tanto, o sea, ha cambiado mucho porque, sinceramente, o sea, oye, pero ¿te acuerdas que cuando tenías tu granja hasta te... oye, no, pues que en 2 horas puse mi plantillo y regresabas, ¿no? Lo más complicado es de que en ese tiempo no había teléfonos celulares capacitados para para poder jugar estos juegos y tenías que regresar a la computadora en esas dos horas. Pero regresabas, te hacías tiempo de que, a ver, voy a ir a la acá, voy a ir a ver una película. Sí, voy a hacer el mandado, pero, hago esto y luego... Pero no, tengo sí, que la... regresar porque si no se me echa a perder mi granjita o se me enoja la Gertrudis porque pues le estoy dando de comer a la vaquita, ¿verdad? Sí, y, sí, sí. Y mi, yo, es que sí se llamaba mi vaquita, la Gertrudis, okay. ¿Verdad? Pero no es lo de que no, y luego las gallinas se me vuelven locas y no ponen huevos. Y no sí, sé qué sí, sí, compadre. Ándale, exacto, exacto. Pero como dices, es que era regresar a la computadora porque sinceramente para esas fechas cuando tenían el boom de la granja apenas estaba saliendo lo que es los teléfonos inteligentes, caso específico iPhone que está cumpliendo 10 años de haber salido el primer iPhone. 10 años ya. 10 años apenas, sí, no, pero te das cuenta 10 años salió 2007, obviamente, ¿verdad? Pero al principio pues no tenía el auge de las redes sociales, de tener de que hay la aplicación de Facebook. O sea, ahorita en la actualidad, por más de que digamos que obviamente sé que mucha gente no, ya no es fan de lo que es el iPhone, ¿verdad? Pero tener un teléfono inteligente sin red social, ajá, pues sin Facebook sobre todo, sin Instagram, por lo menos sin Facebook, tener un iPhone o un teléfono inteligente, pues como que no, la ecuación no entiende, ¿no? Algo que los milenios no van a entender, compadre. Porque, no. No sé si te recuerdas tú haber visto el primer iPhone con la persona cuando tenía el De hecho, primer iPhone. De hecho, el primer iPhone cuando yo lo vi fue cuando yo lo compré. O sea, fue cuando en la tienda... No, fue cuando mi jefe donde yo trabajaba lo tenía y lo vi así como de lejitos. Y luego dije, wow, pero así que agarré uno, fue en la tienda cuando yo iba a comprarlo. Que en ese tiempo nada más había una compañía telefónica que lo tenía. Sí, era muy exclusivo. Sí. Era muy exclusivo, era AT&T en los Estados Unidos. Ajá. Bueno, hubo gente que sí lo tuvo con T-Mobile, ¿verdad? Porque pues, le decía ahí unas ¿Qué? Hubo gente que sí lo tuvo con T-Mobile porque le decía unas chanchullas ahí. Y jalaba con T-Mobile, compadre, hasta con Telcel, chinga, jaló, pero bueno. Cuidado, compadre, cuidado. No, eso no es nos cae la ley. No. Y nos pueden acabar el negocio aquí del podcast. No, pero ahorita la ley está cooperando mucho con lo de beta, entonces tenemos como una especie de convenio. Sí, compadre, tenemos que... se tiene que comportar un poco, pero... Es que sí, o sea, yo recuerdo mucho también, yo en lo particular, la primera vez que lo vi fue a los días que salió, el novio de una amiga, ¿verdad? Estábamos en la casa y llegó acá a presumirnos de que... Miren, esto es el iPhone. No, hombre, compadre, como si hubiéramos visto a... Yo creo que si en este momento compararlo como si hubiéramos Beto que aparezca, ¿no? Así la misma impresión, compadre, la misma... Impactante. Enjundia. Impactante. Y nos acaba de que, mira, es que puedes ver videos. ¡Ay, güey! Puedes ver fotos. No, hombre, cállate. Y también música. No, compadre, o sea... Pero ¿a poco no fue algo bonito? ¿No fue una sensación bonita de que, güey, no mames, sí, el futuro ha llegado? Yo la neta dije, es que esto ya este es otro pedo, ya no es lo mismo de antes, porque los teléfonos de antes, honestamente, no importaba el modelo, no importaba, era más bien la estética que las funciones, porque las funciones eran las mismas en todos los teléfonos, mensajes, llamadas, uno que otro jueguito que a lo mejor el Nokia sí tenía y el de la viborita, ándale, el de la viborita, que ese creo, no me recuerdo bien, pero creo que era exclusivo de Nokia. Pero de ahí para el real, no, güey. O sea, era la misma cosa. Nada más se veía por dentro. Y luego salió el Razer, que era más delgadito y la chingada. Pero pues no revolucionó nada. El que revolucionó todo fue el iPhone. Oye, es que yo me acuerdo mucho. O sea, yo me acuerdo haber salido, digamos que al antro, ¿verdad? O sea, con los amigos. Ajá. Y antes del iPhone, pues traías tu teléfono. Digamos un ejemplo, el Razer, ¿no? Traías tu Razer. Sí. Traías aparte una cámara de fotos, ¿verdad? Ya que obviamente las últimas que salieron, pues más delgaditas, ¿verdad? O sea, digamos que más o menos del tamaño de lo que ahora es un iPhone, ¿no? Pero traías tu teléfono, traías tu cámara digital y aparte traías tu iPod. O sea, traías tres dispositivos mínimo, diferentes para... Y cada uno con una función específica. El iPhone para ponerle la música ahí a los compadres, ¿no? La fotito, pues no falta a ver qué culturo. Porque si bien el Razer, pues sí traía cámara, pero pues la calidad era bajísima. Era como de un mega, algo así, o menos del mega. Sí, era malo. Megapíxeles. Entonces llega el iPhone y te pone todas estas opciones, dices... Dios mío, ¿cómo dices...? El futuro ha llegado. O sea, sinceramente. Y aparte, si lo ves ahorita los aparatos. O sea, y siempre, bueno, a mí en lo personal, yo sigo siendo fiel al iPhone, ¿verdad? Uh-huh. Entiendo que sí ha mejorado mucho, entiendo que la competencia se lo ha acabado en ciertos aspectos, en muchos aspectos más que nada, pero el iPhone, lo que a mí me gusta es de que, aparte de sencillo, es elegante el teléfono. O sea, el diseño de los teléfonos son elegantes, compadre. Sí, o la sea, verdad es que no han envejecido. O sea, el primer iPhone no ha envejecido. Fue el primer, de hecho, no. también teléfono que sacó... Bueno, la carcasa era como metálica, ¿te acuerdas? Que... Ah, sí, que si no? se te caía, no? se te abollaba. O sea, literalmente sí. se te abollaba. Sí, sí, sí, sí. Y era sí, de que, chingada madre. Pero se veía muy fino, se veía muy bonito. Y todos los teléfonos de iPhone, literalmente, sí son muy elegantes. En diseño creo que no se han quedado atrás. En cuanto a software, sí, se han quedado demasiado atrás. Pero bueno... Es que sin Steve Jobs, creo que ahí sí se ha venido la empresa un poquito... No, o sea, la bajó creatividad... Bajó mucho. La creatividad bajó bastante. Ya ahorita no han innovado. O sea, no han... No han innovado. En general, ya Apple no ha innovado, literalmente. Ahora que quieren sacar una televisión y que quieren sacar un carro... Bueno, vamos a ver cómo salen esas cosas. Pero en sí, el iPhone... Pero en sí... fue el primer teléfono que nos puso el internet a la mano. O sea, en la mano, sí, literalmente, sí. Porque los demás teléfonos tenían aplicaciones y funcionaban. Y se tardaba, ¿te acuerdas, para descargar la página Catit? En cachitos. No, y se tardaban años y nada más salía texto. No salía fotos. Ya, sí. Si decir una foto, hijo de su madre, no, pues con ganas, como en la compu aparecen fotos, ¿no? Pero no, el iPhone, aparte elegante, te daba hasta estatus social, compadre. O sea, sí. Era como decías, era exclusivo, era caro también al principio, entonces era de que, bueno, sigue siendo caro. Compadre, los productos de Apple siempre han sido caros. Sí, entonces imagínate traerla, y al principio que pues eran poco la gente que lo tenía, ¿verdad? Entonces era darte estatus acá social. Fíjate que una manera de las que Apple o el iPhone se popularizó mucho era porque las personas sordomudas pues no podían hablar por teléfono, pero sí podían hacer videollamadas. Entonces de esa manera se comunicaban. También las personas sordomudas por eso de que, no, pues sí, y les gustó mucho el iPhone. Por lo mismo, porque tenía pantalla grande, tenía una cámara que podían comunicarse con otra persona y ya no tenían, o sea, porque ellos, pues sí, la verdad sí estaba muy cañón comunicarse en una era de audio y pues no, ellos no tienen esa facilidad. Pero de los ladrillos pasamos a esto, O sea, ¿qué vendrá? Por ejemplo, ahorita ya hay miles de teléfonos, la mayoría con pantallas táctiles, la mayoría obviamente ya no como el iPhone, ni el mismo iPhone actual, es como el primero. Ya todo evolucionado. No, para nada. ¿Qué seguirá? Vienen las pantallas que se doblan. Yo la verdad no veo para qué doblar una pantalla, pero... Pues es que ya nada más es por tratar de... No, o sea, pero en sí, insisto, por más de que ahorita mucha gente le tira hate al iPhone, o sea, son 1,000,000,000 de iPhones vendidos, por lo menos de manera oficial, o sea, de la tienda, ¿no? O sea, sí. ¿Qué seguirá? No lo sé. O sea, y va de la mano con las redes sociales. O sea, ¿qué es lo que nuevo? ¿Qué más nos puede ofrecer? Y sobre todo Facebook, que se está apoderando pues de todo, ¿no? Porque ahorita no únicamente es Facebook. O sea, tenemos ya es WhatsApp, ¿verdad? Es dueño de WhatsApp, de Instagram. De WeChat. Y creo que anda en la compra de otra red social. También Instagram es de Facebook. Ahorita que mencionas WhatsApp, ¿tú sabías que varios dispositivos que usan WhatsApp pueden... O sea, haz de cuenta, ya sabes, mandas un mensaje y a veces dices, ¿y por qué mandé ese mensaje? La regué. Compadre, ahí por ahí, las de la medianoche, sobre todo con unas bebidas, me pasa, compadre. Bien me deprimente tú. No, compadre, pues es que ha sido una semana muy difícil sin Beto. Bueno. Uno busca viejos amores, compadre. Ok. Bueno, resulta que si no quieres mandar ese tipo de... Bueno, fuertes declaraciones. Regresando al tema, compadre. Sí, bueno, aclarando. Vamos a dejar eso como que no pasó. Y vamos... al cabo, pues no pasó. Bueno, luego, okay. Compadre, ya dígame, por favor, compadre. No puede con mis sentimientos. Ya en varios dispositivos, en varios teléfonos inteligentes, ya te deja borrar los mensajes. Si mandas un mensaje... A la madre, déjame, saco el pinche teléfono y déjame borrar en chinga los mensajes que mandé ayer, compadre. No. Pero tienen que ser 5 minutos después de haberse enviado, güey. O sea, que si lo mandas... No chingues, compadre. Eso es lo malo. No, y espérate, va peor todavía. Mandas un mensaje, tienes 5 minutos para anularlo, porque así se llama, anular. Ajá. Si no lo anulas, ahí se queda. Bueno, ni modo, como siempre, ¿no? Digo, ya estamos acostumbrados a eso. Sí. Pero lo puedes anular y en la conversación a esa persona, o en la conversación en general, va a decir: Pepe anuló este mensaje. No te dice el mensaje que decía, pero dice que anulaste un mensaje. Entonces ahí empieza el morbo. O sea, resulta peor. Resulta peor. Sí, yo lo veo peor porque, imagínate, espérate, cabrón. ¿Qué dijiste? A ver, ¿qué dijiste? A ver, no, ¿por qué lo anulaste? A las 3 de la mañana. No, es que te mandé un mensaje, pero no, es que me equivoqué y quise mandarte el otro. No. ¿Por qué lo anulaste, güey? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo anulaste? Oye, pero ¿se puede borrar de todo? ¿Fotos, audio, video? Sí. Cualquier mensaje que tú mandes, foto, audio, video, texto. O sea, me metí en chinga el teléfono a querer borrar mensajes. Ya no, pues no, ya no puedo. No. Y de hecho te digo, hay unos teléfonos que ya poseen esta aplicación actualizada, o sea, el WhatsApp, y hay otros que todavía no. Pero digo, como todas las actualizaciones, no a todos nos llega de chingazo, ¿no? Sino se tarda un poquito y... Y pues sí, güey. Imagínate, pero, o sea, ya puedes... Malditos dioses de las redes sociales, o sea... Ah, qué chido que los puedo borrar, pero no mames, o sea... ¿Por qué decirle? O sea, ¿por qué decirle a esta gente? Es como... Me siento como, cuando estás hablando mal de tu jefe o de tu... de la maestra, ¿no? Y que te trampan. Cabrón, ¿qué dijiste? Sí. Ah, no dije nada. ¿Cómo no? Sí, yo escuché que algo que ni escuché mi nombre. ¿Qué dijiste? Es lo malo. De que todos callados. Y de hecho se cree que, como Facebook es dueño de WhatsApp, se cree que también incluían ese servicio en el Messenger, en el inbox, por así decirlo, de Facebook. Pero a futuro, ¿no? Obviamente, porque ya lo de las palomitas azules ya lo implementaron también en el Messenger y varias funciones de WhatsApp. Sí, de que ya lo vio. Ajá, varias funciones de WhatsApp ya lo implementaron. Oye, ¿qué gacho es eso? Que te ignoran, te sientes bien ignoradote, compadre. Ese es el detalle. O sea, ya lo vio. Está chida la función, al igual que esta de anular mensajes, pero al mismo tiempo te meten en pedos. O sea, imagínate ¿por qué me ignoras? Que la madre, espérame, güey. Hay veces en que nada más abro el teléfono y voy manejando cualquier cosa, que por cierto, no utilicen su teléfono cuando van manejando, pero hay veces en que estás. O a veces pasa, digo, no, a mí me pasa de que ves el mensaje y en tu mente respondes de que, ah, sí, güey. Ay, güey, eso es bien común. No contestas. No contestas de que. O sea, porque al fin y al cabo escuchas o lees más bien, ¿verdad? Bueno, también lo puedes escuchar porque pues ahora que se pueden mandar mensajes, digo, el audio, ¿verdad? Sí. Pero usualmente lees el texto, el mensaje y dices, ah, ok. O sea, y así quedó. Pues, pero no le dijiste a esa persona de que todo estaba bien. Ese es el problema. Exacto. Ya nada más falta que saquen un dispositivo que por medio de la mente mandes el mensaje, güey. Y ya, estaría bien chingón, Estaría muy chingón. Eso sí, no, compadre, voy a hablar con mi compa Marca a ver si hacemos algo, pero... Hay que decirle que saque cosas novedosas, sí, como eso, güey. Sí, sí, hay que cambiar todo, compadre, hay que cambiar todo. Pero, ay, o sea... Digo, obviamente, pues, WhatsApp no lo hizo, Facebook, ¿verdad? Ahora es dueño de la compañía, pero... Insisto, todas estas redes sociales, toda la gente allá en Silicon Valley nos está cambiando todo. O sea, como nos comunicamos, como nos reencontramos con gente, inclusive relaciones acá amorosas, tanto inician como terminan, la forma en que nos entretenemos, ¿verdad? Lo hemos hablado de los videos que se pueden encontrar. Pero, ¿qué más sigue? ¿Hacia dónde va? O sea, ¿qué más me pueden ofrecer a mí para entretenerme? Mira, pues en general Facebook ya tiene su... sus juegos, ya tiene hasta tienda, ya tiene hasta empleo, buscar empleo en Facebook. Ahora salieron con la novedad de que quieren hacer series estilo televisión. ¿What? Sí. O sea, con todo en contra de Netflix, ¿no? Se puede decir. Ándale, quiere ser como en Netflix y quiere crear su propio contenido. Obviamente este contenido... Supongo, quiero pensar que va a ser gratis, pero a la vez puede ser que no sea gratis en Facebook, porque cada episodio, bueno, quieren hacer una serie, cada episodio va a costar $3 millones. El equivalente a un episodio de Breaking Bad. ¿Te acuerdas de Breaking Bad? Como no. Bueno. O sea, no quiere nada más poner el telefonito acá en un tripiecito y órale, Facebook Live, actúele usted. Exacto. O sea, probablemente... No, o sea, quieren hacer algo bien hecho. Van a producir una serie, como una serie de televisión. Es que no quiero decir ya de televisión porque no sería de televisión. Es que ya no son de series de televisión. Exacto, ya no son series de televisión. Son series nada más. Pero bueno, para que mejor se entienda, pues sí, como una serie de televisión, pero solamente exclusivo para Facebook. que usted va a poder estar viendo en su teléfono. Digo, en sí, pues Netflix tiene la opción de en su teléfono, pero... Pues es probable que... O sea, que Facebook quiere que ya ni siquiera te salgas de la aplicación. Exacto. O sea, estás en la computadora, estás en tu teléfono y ya ni siquiera vas a necesitar cerrar la aplicación para buscar otras opciones. O sea, y con todo, mira, sinceramente... ¿Cuál es el grupo que más usa Facebook? Yo sinceramente siento que son los adolescentes, ¿verdad? O sea, el grupo de adolescentes a treintañeros. Pues bueno, ahí depende ya mucho porque pues mucha gente adulta ya se está guiando más por Facebook y los adolescentes. Bueno, pero me refiero a la gente que no ve televisión. Ahorita la gente que no ve televisión es este grupo de adolescentes, digamos, de preadolescentes, de adolescentes, pero que sí, o sea, sí usan Facebook. Entonces, Facebook está tratando de captar esta audiencia que ahorita, pues, pero oye, pero se está metiendo a competencia dura, ¿no? O sea, estamos hablando de Netflix, de Facebook, perdón, sería la competencia directa de Netflix, sería la competencia de Amazon, ¿sí? Sería la competencia de Hulu, que ya también tiene su programación original, y también otra de Apple. No sé si sepas, compadre, que Apple ya también empezó a sacar serie. Entonces, cierta manera, Facebook como que no se quiere quedar atrás. O sea, pero ahorita... ¿a qué le tiran? Si... O sea, todo el mundo quiere ser ya lo mismo. Todo el mundo quiere ser Netflix. Pues es que ya también es falta de innovación. O sea, ya es de que... ahí está, acuérdate, digamos, un poquito de las redes sociales. El Snapchat, las historias de 10 segundos. Entonces ya después lo viste en Instagram, ya después lo ves en Facebook. Sí. Entonces dices... entonces como que ahora... Netflix está empezando a producir sus propias series. De hecho, quieren ya que el más del 80% de su producto sea algo original, ¿verdad? Han hecho películas, están empezando a hacer series. Sí. Y ahora también Apple. O sea, Apple ya también sacó su propia serie. De hecho, ya llevan por ahí cuatro episodios. Se llama la serie Planet of the Apps. Planet of the Apps. Que estamos hablando de tecnología, sí, así es. O sea, Planet of the Apps. Y usted la puede encontrar en Apple TV. Pero... Bueno, ¿de qué trata esa serie? Mira, ahorita que estamos hablando mucho de aplicaciones y tecnología, son gente que quiere diseñar software, ¿verdad? Aplicaciones, todo esto, y presentan su idea con un jurado, ¿no? Un jurado conformado. Pero ahí está la situación. O sea, no es un jurado experto de que es que yo soy ingeniero tecnológico o whatever, ¿no? Ajá. No, es gente, entre comillas, normal, porque estamos hablando de Jessica Alba, que es actriz. Estamos hablando de Gwyneth Paltrow, que también es actriz. Ajá. Y Will.i.am, que es músico, ¿no? O sea, músico y productor. Según él. Ajá. Según él, pero insisto, tienen 60 segundos para presentar una aplicación. Sale cada martes. Ahorita, si estás tú chutando quema madera, pues se puede ver este episodio, ¿no? Pero insisto, o sea, ya nos están cambiando todo. O sea, quieren acaparar. O sea, uno como programador, ¿qué puede venir con algo nuevo? O sea, ¿con qué nuevo puedes venir, güey? Ya hay un montón de aplicaciones. Leer la mente, compadre. Mandar mensajes. Sí, honestamente, ya creo que es lo único, porque ya hay aplicaciones para todo. Ya, uno como programador ya dice... Bueno, yo no soy programador, pero ya... O sea, si te pones a pensar de que, ok, a ver, ¿cómo que estaría bien hacer? Esto. Y luego te metes. No, ya existen. Y hay como 20 aplicaciones que hacen lo mismo. Sí, es que es copias. O sea, son copias de copias. O sea, oye, y hablando de programadores, ya tengo yo una idea. Inventar el nuevo internet sería así como que wow, ¿no? Pero hablando de programadores, ¿tú conoces la serie de Silicon Valley? De Silicon Valley, son unos nerdillos, ¿no? Sí. Digamos que es la competencia de Big Bang Theory. Pero más aterrizada, creo. Son programadores. ¿No? O sea, no tanto. ¿Perdón? De comedia, o si es de comedia, como Big Bang Theory. O sea, es una serie, pero no es un sitcom. No es un sitcom, no. Esta es una serie de HBO. Ahorita me acordé porque estamos hablando de programadores y ellos están tratando de... Han hecho distintas aplicaciones y ahorita la onda es de que están queriendo hacer un nuevo internet. Okay. Bueno, se me viene a la mente porque... y sí, o sea, es cuarta temporada, la produce HBO. De 10 episodios, 30 minutos más o menos lo que hace. Pero ahora resulta que uno de sus actores, por decir que, pues principales, TJ Miller, no sé si lo ubicas, compadre, el que sale en Deadpool, el que es el bartender. De Deadpool. Ok, uno barboncillo, ¿no? Sí, uno barboncillo acá, okay. Pues gordito, ya ves que es la moda, gordito y barbón. Medio hipster. Sí, sí, medio hipster, ¿verdad? El tipo. Es que hay que ponerlo de moda, compadre. No, no, no, ya. No soy guapo, pero estoy de moda, ya compadre. Ya es trending topic, señor. Usted, qué bárbaro. Sí. Esa imagen que se carga, que se anda manejando, ya es trending topic. Andamos con todo, compadre. Beto, no, bueno, me imaginé haber visto a Beto, pero bueno. Te comentaba a TJ Miller, compadre, porque si bien hace una semana se había dicho que sale de esta serie, a mí en lo personal me gusta mucho Silicon Valley porque es algo como que fresco. Como dices, o sea, diferente de Big Bang Theory, que es un sitcom, ¿verdad? Este es de que, ok, es una serie corta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. HBO había anunciado que se iba a salir para esta quinta temporada, ¿verdad? Que ya no regresaría. La temporada acabó, si no mal recuerdo, hace una semana, ¿verdad? Entonces TJ Miller guardó silencio todo este tiempo. HBO había dicho es que está muy ocupado. Pero ahora, ¿qué crees? Ahora TJ Miller dijo, no, señores, esta es mi verdad. O sea, a mí prácticamente me forzaron a salirme del show. O sea, como que me dice, sí. Como esa vez de que esas típicas cosas, ¿no? De que el patrón te da menos horas cada vez y hasta que... Sí. O sea, como que lo querían tronar o qué. Pues casi, casi. O sea, bueno, como el término, el término en inglés, ¿verdad? Lo dejaron ir, ¿verdad? A la traducción. Ajá, es que lo dejamos ir. No, compadre, no me dejaste ir, me corriste, cabrón. Sí. Pero sí, o sea, sí, es que te digo, si bien no era de los principales, ¿verdad? Los principales es un grupo de, se me escapa ahorita, son tres o cuatro que son los programadores. Son cuatro, ellos viven en la casa de TJ Miller, que en Silicon Valley, obviamente, donde están todas los se puede decir la meca de la tecnología. Entonces, ¿dónde van, ¿no?, a hacer la serie? O sea, ¿le van a rentar la casa? O... Mira, como para no caer tanto en spoilers, ¿verdad? Sí, o sea, ellos se quedan con la casa, le van a continuar, él se va a encontrarse espiritualmente al Tíbet, ¿verdad? Mala pero chica. Sinceramente sí, él criticó mucho, él dijo, ¿sabes qué? Es que no se vale que los escritores son graduados de Harvard, de Yale, son unos nerdos, pero no son comediantes. Entonces él criticó fuertemente de que ganó tanta popularidad este personaje que ya no supieron qué hacer con él. Entonces fue así como que lo te vamos recortando y poco a poco. De hecho, esta temporada ya tuvo menos participación. Entonces que le dijeron, la próxima temporada, si regresas, vas a estar unos 3-4 episodios. Y él dijo, ¿sabes qué? Pues no, o sea, la verdad no. No, pues no conviene, sí. Pues no conviene, pero por lo menos continúa esta serie, ¿no? No como ahorita que muchas han estado siendo pues canceladas, ¿no? Sí, por ejemplo, esa de The Girl Boss, yo nunca la vi. Pero sí supe que... Ah, de Netflix. De Netflix. Ya ves que también cancelaron Sense8. Bueno, Sense8 regresa con un episodio más para los fans de 2 horas. Que según esto va a terminar con la trama. Y la de Girl Boss, honestamente, no sé mucho. O sea, no sé mucho de la serie. Me enteré que existía esa serie hasta que... literalmente la cancelaron. Hasta que la cancelaron. Sí. Es que, sí, sinceramente. Oye, pero es que... Ya que estamos hablando de series, o sea, es que ya ahorita Netflix se está poniendo muy exigente, o sea, ya no le estás dando oportunidad de que la gente, o sea, ya si no te dan la respuesta inmediata, vámonos, adiós, o sea, porque... O sea, se está poniendo muy millennial de que quieren todo en el momento, si no lo tienen en el momento, a chingar su madre. Compadre, salió abril 21 esta serie, o sea... ¿De este año? Más o menos yo tampoco, de este año, abril 21. Güey, no tiene nada. Y para junio 26... anunciaron que estaba cancelada. Pero, o sea, si no me fallan las matemáticas, no tiene sentido, güey. Fueron 2 meses nada más. Exacto, y dijeron, no me funcionó. O sea, se me hace mucho. O sea, yo también, sinceramente, yo tampoco la había visto. Sé más o menos el trama, ¿no? La historia de Sofía Amarous. Sí, que es Amaruso, ¿no? Una diseñadora que se hizo muy popular. Sí, ¿no? pero fue de que ella estaba trabajando de guardia de seguridad. Y dijo, no, ¿sabes qué? Pues es que yo pues quiero tener dinero, quiero tener trabajo, sé diseñar. Y se creó su propia tienda muy popular, ¿verdad? O sea, ropa para mujeres, creo que nada más es lo que hace. Pero se hizo millonaria, o sea, de la noche a la mañana prácticamente. Entonces, en el papel está buena la idea. Ok, bueno, vamos a hacer la serie, amerita serie. Pero 2 meses y cancelarla. Es que hay veces en que la historia puede ser buena, pero si no está bien ejecutada, valiste chicharrón. Pues sí, pero vuelvo a lo mismo, 2 meses, o sea, y sobre todo en plataforma como Netflix, o sea, a lo mejor en abril no la pude ver porque estaba viendo otras series. O sea, estaba viendo otras series tanto sí, de Netflix, pero estaba viendo de HBO o de Amazon o no sé. En parte sí veo bien que Netflix esté haciendo este tipo de cosas de que si no funciona la chingada. ¿Por qué? Porque pues ¿para qué te esperas? O sea, ¿para qué te esperas a que siga siendo un fracaso? Porque a lo mejor si no la viste en abril la vas a ver en mayo, en junio, en o ahorita mismo, ¿no? Pero o sea, es que bueno, Netflix como que se está mal acostumbrando. Por ejemplo, sale 13 Reasons Why y de repente ¡pum! Es un boom en semanas. Sí. Y luego sale, no sé, otra serie. Espera que todo sea la misma respuesta y no lo es. Exactamente, no lo va a ser, aparte como porque la audiencia es diferente. Pues sí, pero mira, ahí tienes como Sense8, o sea, sí, yo sinceramente también, fue casos de que, no, sí sabía de ella, te soy sincero, tampoco voy a decir, ay, la cancelaron y supe de ella, no, sabía de ella, pero no lo había visto, la verdad, o sea, ajá, era de que amigos me comentaban de que es buena y no sé qué, ya cuando la cancelan, pues dije, ah, ok, ahora sí la quiero ver, no la he visto todavía, ¿verdad?, porque he estado viendo otras series, claro, pero por lo que he visto, o sea, porque hasta peticiones hicieron y todo de la gente, era una serie popular. O sea, era una serie que si bien le costaba 9 millones de dólares por episodio, o sea, estábamos hablando de Breaking Bad, ahorita lo mencionaste que les costaba 3 millones, pues en Sense8 les costaba 9, o sea, el triple. Pero pero no le, o sea, ahí voy a los casos, o sea, Sense8 que se supone que volvió muy popular, uh-huh, la cortas, a lo mejor esto es económico, pero Girl Pass de que la gente pues ni conoce realmente a esta chica, probablemente la mayoría de nosotros, y la cancelas, o sea, dale chance a que la gente a lo mejor la vea. ¿No será el caso de la promoción en redes sociales de que se le pueda dar? Por ejemplo, Club de Cuervos. Eso sí. Uy, qué buenas promociones avienta. Exacto. O sea, por ejemplo, que ahora Chava andaba en Rusia. Y el conflicto en Twitter entre Isabel y Chava Iglesias. ¿Sí? Y luego Hugo Sánchez. Y es como un mundo alterno, pero en el nuestro. Sí. Está muy curioso, pero está muy real, chido, sí, entre comillas real, porque andaba en Rusia porque lo de la Copa Confederaciones. Exacto. Entonces él fue a él andaba reclutando gente, ¿no? Allá andaba reclutando a Ronaldo. Y quiso reclutar a Cristiano Ronaldo. Ajá. Sí. Y le robó ahí la playera. Tomando el ejemplo del Super Bowl con Tom Brady, ¿no? Entonces, sí. Sí, lo dices, o sea, pero muy buena promoción están sacando. The Girl Boss, yo ni siquiera recuerdo haber visto un tráiler, la verdad, te soy sincero. Yo tampoco. The Club de Cuervos, o sea, aunque mira, aunque ahí también no es tanto Netflix, porque las que las están promocionando son las mismas productoras, o sea, recordar que, bueno, si bien Netflix, pues sí es producido por Netflix, pero la producción, la idea es de un mexicano, o sea, sí, ahorita se me escapa el nombre, ¿verdad? Gary Alzaki, a veces se llama. Sí, o sea, ándale, pero me refiero, ellos mismos también dicen, ok, no necesito Netflix, yo voy a empezar a sacar, o sea, obviamente con la aprobación de Netflix, pero yo voy a sacar ideas de cómo promocionarlo, y sí es cierto, o sea, está buenísimo. PS, ahí está otro caso, mira, Club de Cuervos, sinceramente a mí la segunda temporada se me hizo un asco, comparado con el éxito de la primera. A mí también, me tienen mucho, no es que yo sea puritano, pero cuando hay tanto sexo, alcohol y drogas, dices, no, güey, o sea, te estás desviando del tema. O sea, el tema en la primera temporada era el pleito de quién se quedaba con la presidencia y cómo corrían el club, o el Club de Cuervos, ¿sí?, que es un equipo de fútbol. Y en esta fue así como que todo Chava y así como que pura fiesta y quisieron como que exprimirle mucho al personaje, pero no. Demasiado, o sea, no, exageraron, no convencieron. O sea, Si bien obviamente pues se centra en lo que es el fútbol, ¿verdad? Pero la primera tuvo, o sea, no veías tanto fútbol, pero eran los personajes y todo esto. Y esta, como dice, la segunda temporada fue sexo y drogas. O sea, sí. Oye, espérame, o sea, la primera la veías con tus padres, ya la segunda fue de que hasta incómodo, de que, ay, espérate, calmado. Sí, pero ahora regresa hasta... Espérate, güey, o sea, no es para tanto, o sea, no. Bueno, a mí lo personal. Y como que forzaron mucho la comedia, o sea, forzaban las situaciones. En la primera se veía fresco, a lo mejor por ser nueva, pero se veía muy, muy fresco. La segunda fue muy esforzado, pero va a regresar septiembre 29. El 29 de septiembre, ya la tercera temporada. Sí, la tercera temporada. A ver, bueno, con pero ahí está, con la promoción a mí, por más de que no me gustó la segunda, ya me llamó la atención ver esta tercera. Pues sí, porque pues uno ya está enrolado en la serie y dices, bueno, pues vamos a ver si vuelven a la primera. Pues esa es mi esperanza. Que vuelvan a la ojalá. Primera, porque si vuelven a la segunda, qué asco. No, así como que ya ahí sí, sí me no, van a no, perder no. a mí, la verdad sí. Esperemos, como dices, que sí regrese, ¿verdad? Y como... Oye, ¿te has fijado como que estos que llevamos 5 episodios de Quema Madera? Hemos hablado mucho de regresos a la televisión y que cancelaciones también, pero... Sí. Pero otra serie, no sé si supiste, que va a regresar a la televisión mexicana. Agárrate, compadre, Sailor Moon está de regreso. A ver, ok. Por el poder de Prisma, compadre. Ya hablamos de que regresa Supercampeones a TV Azteca, ¿sí? Creo. Sí. Y luego, ya hablamos también de que los Caballeros del Zodíaco se van a Televisa. Y luego TV Azteca contraatacó poniendo a Pokémon. Y luego Televisa creo que va a poner otra serie, ¿verdad? No me acuerdo cuál era. Dragon Ball Z. Que va a tener nueva cuenta. Y luego, Sailor Moon va con quién, con Televisa. A TV Azteca. O sea, sería la tercera serie de anime. Y aparte también Imagen Televisión, que es la tercera, se puede decir, cadena nacional de televisión. Ajá. En México, que está empezando. Tiene a Candy. ¡Ah, la entonces, madre, güey! O sea... ¿Pero de qué sirve tanto? ¿De qué tanto sirve hacer esto, güey? O sea, está bien, hay series que pegaron mucho y la madre... Pero no creo que los huerquitos de ahorita vean ese tipo de caricaturas. Mira, lo que digo, ¿no? El espíritu chavorruco, el corazón noventero vuelve a latir. Particularmente con Sailor Moon, no, porque yo no la vi. No, yo tampoco. Pero, o sea, como que sí me gusta la idea de que, ¡ay, están de regreso! Pero como dices, ¿y? O sea, los huercos de ahora, ¡ay, no lo sé! O sea, porque hay que recordar que estas series se hicieron populares en México en los 90s. Principios de los 90s, mediados de los 90s. Pero estas series son de los 80s. O sea, estas series salieron en Japón a finales de los 80s, ¿no? Ajá. O sea, algunas hasta mediados de los 80s. Y ves las gráficas... Pues ya de cierta manera viejas. O sea, ahorita ponle a un niño, si bien es anime, ¿verdad? Es anime japonés. Claro. Ponle a un niño estas películas, estas series y no sé qué es tanto. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, te digo, yo tengo la de Supercampeones y a veces que la veo me fijo de que literalmente los monos son estáticos y lo único que se mueve es la boca y el fondo de atrás, de que como que pasan muchas estrellas fugaces, como el episodio pasado, sí, que pasaron un chingo y nadie las vio, nada más yo. Pero sí, güey, mate. Pero bueno, el punto es de que casi toda la imagen es estática y nada más le hacen como un zoom out o amplían la imagen, pero no hay movimiento. Entonces, ahorita ya en las caricaturas actuales sí hay movimiento. Y me atrevería a decir que ya ni son caricaturas porque todo es por computadora. Caricatura para mí es cuando lo hacían a mano. El dibujo, ¿no? Exacto, ¿sí? Y hoja por hoja y ahora Disney, se puede decir, lo que hacían Disney. ¿Cómo le podemos decir a lo que ahora vemos? ¿Animación? Pues sí, animación. Pues no vamos a decir gráficas tampoco. Bueno, no sé si sea correcto el término, pero pues es animación. O sea, películas animadas. No será... Ay, bueno, hay que recordar que tanto Televisa como TV Azteca en México hace, y no falta decirlo, pero... vienen en picada. O sea, económicamente sus finanzas han ido para abajo, han ido despidos, ha habido muchos cambios en su programación. Gracias al internet. Entonces están tratando de hacer negocio con algo que les funcionó hace más de 20 años. O sea, están jugando como que con la nostalgia de la gente. Es que la nostalgia perdón que lo diga así, pero es culera, güey. La nostalgia es mendiga y puede ser algo bonito y puede ser algo feo. La verdad, está complicado. Y yo creo que, mira, por ejemplo, los chavitos. No, que Supercampeones. Honestamente, si quisiera un chavito de, digamos, 10 años, que es lo que yo tenía cuando los Supercampeones estaban en Canal 5. Sí, más o menos, cuando me poncharon el balón, sí. Ah, es cierto, cuando le poncharon el famoso balón autografiado. ¿Por quién, compadre? Sí. Por las cobras de Ciudad Juárez. Así que, camarada, si nos estás escuchando, qué hojaldra, qué hojaldra. Todavía te recordamos. Ojete. Aunque me bueno, ya para entrar a detalles, todavía me dice para qué. Pero bueno, esos balón, chavitos, güey, bueno. No. Si quisieran ver Supercampeones, si en verdad quisieran verla, ya lo hubieran visto en YouTube. Todos los capítulos ya en YouTube. Eso es lo que iba. Mira, si los chavitos, o sea, a lo mejor tienes. Bueno, ya estamos en edad de tener a niños de los treintones, ¿no? Un chavo ruco ya tiene edad de tener un niño de 10, 11 años que más o menos lo vea. A lo mejor yo como papá de que, ay, mira, esta es la serie que me gustaba. Ok, como dices, tú de niño, ok, la busco en YouTube. o hasta uno también de ya, pues de adulto. Por la si nostalgia. Quiero ver Dragon Ball Z, si quiero ver, o tu caso, o sea, tú querías ver Supercampeones, pues de la forma la conseguiste. Claro. Entonces, ¿para qué me voy a ir a sentar a la televisión, verlas en TV Azteca y ver los anuncios de que, ay, la mariposa de no sé qué, y, o sea, comerciales de las novelas, o sea, ¿para qué? Ahora, o sea, aparte de los comerciales, que ese es muy buen punto, digamos que un chavito empieza a ver Supercampeones y ve el primer capítulo y como que se gancha. ¿No me voy a esperar al siguiente día para ver el otro? Exacto, porque nos cambió tanto, sí. Nos han cambiado tanto nuestra forma de entretenernos, de todo, que ya no te esperas. Te digo, yo sinceramente, yo las series, rara serie que vea yo en televisión, o sea, las que salen, pues, ajá, ya sea HBO o estos semanales, yo a veces hasta espero que se acabe la serie para poderla verla de un fregazo, 10 episodios, o sea, o inclusive si se me pasa, digamos como ahorita que mencionaba Silicon Valley, ajá, a veces prefiero de que, ay, que se me junten 2, 3 que no he visto para verlas de, ah, ok, de fregazo, o sea, para no tener que esperarme, ¿sí me explico? Sí. No el de que la veo yo, ah, que la chingada, ¿ahora qué va a pasar? No, o sea, prefiero mejor todo, o sea, y así como yo, hay mucha gente. Sí, así, y lo mismo pasaría con las novelas, si las novelas estuvieran en internet ya. Digamos que, exacto, si la señora se pica con la novela, ay, mijito, por favor, me consigues la novela, el segundo episodio, porque mira que se quedó este, es que la señora... Es que ya no quiero esperar hasta, sí, mañana. Sí, o sea, de que es no que ya se dieron el beso y quiero ver qué pasa después. No, o sea, eso sí, va a pasar con todo mundo porque nos estamos acostumbrando a esto, de que todo está rápido. Sí, o sea, y sí, por más de que sea moda, he visto a gente que tiene sus playeras de nostalgia, de retro, de los Pokémon, no los Pokémon, bueno, sí, de Pokémon, ahí está Betito, ¿no? El milenio, que es fan de Pokémon, pero también las playeras de los supercampeones, o sea, como si fuera el jersey de esto, hay gente que... Pues, la gorra de ese portero, exacto, que nadie le metía gol. ¿Cómo se llamaba? O sea, y hay gente que le sigue gustando Dragon Ball Z y si compra sus playeras, yo tengo amigas, una amiga en especial que todavía se pone, que ay, que Sailor Moon y la chingada. Y ya está veteranona, ¿verdad? O sea, pero sí, le gusta, o sea. Pero me refiero de que es nostalgia, pero como dices, esperarme a que pase. Pero volvemos a lo mismo, es que siento yo que es la falta de creatividad, sobre todo en México. Ahora de lo nuevo más o menos que llega a México es Dragon Ball, la nueva edición Super, que regresa a Cartoon Network por ahí de agosto, madre, ya lo anunciaron. Pero mira, lo hablaba la otra vez Beto, ok, qué padre que va a regresar, que se anuncia que ya va, este cierre sí se puede decir que pero es nueva. Pero es continuación, o sea, es algo inédito, sí, pues. Sí. Pero mira, o sea, Beto la otra vez nos decía, ah, ok, qué padre, o sea, sí es una serie nueva, es continuación, pero yo ya la encontré en internet, o sea, vale, y ahora es esperar Cartoon Network, o sea, dices, ¿para qué me voy a esperar? Digo que si bien va a salir de lunes a viernes, pero pues si ya la tienes en internet, pero es la falta de creatividad en la televisión de México. Bueno, estas series de anime pues son de Japón, pero es de que una fórmula que ya les, exacto, funcionó en México, lo quieren volver a repetir porque la televisión mexicana realmente ahorita es una porquería, no hay creatividad. Pero, o sea, yo no entiendo la necesidad de regresar series que a lo mejor ya pasaste, o renovar series, no entiendo eso. No entiendo por qué hacer esto a las televisoras. El negocio de la nostalgia, compadre, como tú lo bien lo dijiste, o sea, te están jugando, si ya te funcionó la fórmula, ah, ok, voy a repetirla para sacar dinero, sinceramente. Mira, como ahorita que estamos hablando de series que van a regresar, no sé si tú recuerdas la serie de Vecinos, que también salió en Televisa. Ajá. Bueno, Televisa, no, sí, o sea, no, esta vi serie como dos o tres episodios, pero sí sé de qué hablas. O sea, pero esa serie ya terminó. Mira, sí, ya va a ser. O sea, salió en el 2005, compadre. Salió en el 2005, tuvo 3 temporadas. Ajá. Fue de las primeras productos mexicanos que se manejó como serie. O sea, del 2005 al 2008 fueron 100 episodios. La gente como que se sacó de onda que, ah, cabrón, ya se acabó. No, es que ya se acabó la temporada. Espérame, ¿pero cómo? O sea, un término muy usado en Estados Unidos. Y sí, obviamente, no digo que en México no supieran que fueran temporadas, pero no se está acostumbrando que productos mexicanos hicieran como serie. O sea, era sabías una teleserie, de la serie, pero con continuidad. No era así como que cada episodio pasaba algo diferente. No, tenía su continuidad, ¿verdad? Obviamente, te digo, si usted no es fan de Vecinos, que por cierto, no sé si sepas, fue creado por Eugenio Derbez. Caray. Era, sí, o sea, le hizo Eugenio Derbez, se trataba, como su nombre dice, de vecinos, ¿verdad? Una vecindad. Y eran distintos personajes y veías lo que pasaba con estos personajes. Pero bueno, fue muy exitosa para Televisa en ese entonces, o sea, 2005 a 2008. Pero ahora anuncian que van a regresar. O sea, casi 10 años después de que se acabó, va a querer regresar. O sea, sí, no, por un lado me emociona porque yo sí era fan de esta serie, de que, ok, van a regresar. Esta no va a ser Rerun, porque los Reruns los encuentras en tanto en México como en Estados Unidos. Y por internet también me imagino que los encontrarás. Pero ahora es darle continuación, pero 10 años después. Es así como decir, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué regresar? Ya cambió la audiencia y ya no es el mismo. El humor es diferente. El humor es muy diferente. Exacto. Y hay formatos que, por más que hayan tenido éxito en cierto tiempo, ahorita ya no tendrían éxito. Oye, y no es decir de que es que ya cambió el humor, un niño de la actualidad no se va a reír. No, hasta uno mismo, sí. Mira, o sea, recordar en los noventas que, o sea, el humor ha cambiado mucho. Me acuerdo mucho, o sea, se me viene a la mente un Wayne's World, o sea, un Beavis and Butthead, que no, esto para en Estados Unidos, ¿no? Ay, de niño, pues sí, ay, me reía mucho y lo que sea. Sí. Ahorita la veo y digo, ay, cabrón. O sea, bueno, sí, a lo mejor era menor, pero pues te das cuenta que es que en ese momento era gracioso, pero ahorita ya no. Entonces te digo, y hay muchos vecinos que pues se mueren así, güey. O sea, por ejemplo, en el caso de Televisa, y no sé por qué, pero siempre me acuerdo de eso cuando escucho algo similar. ¿Te acuerdas del programa, obviamente, dominguero, siempre en domingo? Raúl, claro, Velasco, sí, terminó porque dijo, es que ahorita ya es mucho morbo y yo no quiero tener morbo. Entonces, no me quiero evolucionar en ese aspecto, voy a terminar el programa. Así es, pero como fue muchos boom, se han muerto. O sea, ajá, exacto. Boom, tuvo mucho éxito. Porque era artistas, no, ay, ver la música entre comillas en vivo, porque pues había, sí, los casos de que eran playbacks, no, y lo que sea. Pero, también. O sea, ¿te imaginas ahorita un formato de siempre en domingo, no, en la televisión? No. No, porque ya no necesitas ver de que el domingo va a estar Luis Miguel, el domingo va a venir Michael Jackson. O sea, no, pues no. O sea, ya, no, ya mejor lo ves los videos. ¿Te acuerdas, compadre? Bueno, ahorita que toqué a Michael Jackson, que por cierto en estas fechas también cumplió aniversario, que murió. ¿Te acuerdas de que cuando presentaba Michael Jackson un video era todo un acontecimiento en la televisión en Estados Unidos de que el 5 de mayo va a salir el nuevo video de Michael Jackson? Y no era MTV, era televisión regular. ¿Sí? Ahorita dices, pues, o sea, y era la gente estar esperando que, oye, ¿sí viste el video? Ajá. Ahorita la gente ya no. ¿Por qué? Porque, pues, los tienes en YouTube. O sea, ya está el YouTube, ya vi el video. Ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? O sea, y ya has esperado. Ok, ya salió este vato su canción. ¿Dónde está el video? Ya está el video, ya lo vi. X. O sea, a lo que voy es de que, exacto, cambian los formatos, así como la televisión también cambió, y es lo que se aferra a la televisión en México, a querer sacar formatos. Sí, fui fan de estas series, tanto de Vecinos, de Dragon Ball, de Supercampeones, uh-huh, ¿verdad? Y sí, me da nostalgia verlos, pero, o sea, basarme, o sea, yo como empresa, yo ya me siento yo como Emilio Azcárraga, digamos un ejemplo, me siento con mi gente creativa. Sí, no, Azcárraga. Imagínate, es que también es compadre. Es que también es compadre. No. También, no, compadre, es que si vieras mis amistades, compadre, no. Y así, ¿sabes? Antes le hablo, compadre, antes le hablo, la verdad, ¿eh? No lo merecemos en este podcast, señor. No, compadre, para que vea que hay categoría. Hay niveles, compadre. Pero imagínate, o sea, yo me siento yo, Emilio Azcárraga, con la gente de creativos, productores. A ver, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, deberíamos de sacar una serie de hace 20 años. Ok, aprobado. Cabrón, no mames. O sea, no, sí, échele coco, compadre. Échele coco. Fíjate, o sea, otra de las caricaturas que que hace poco vi, y no me acuerdo dónde lo vi. ¿Te acuerdas de las Patoaventuras? Ay, cómo no, compadre. Aventuras. En español era Hugo, Paco y Luis. Y el tío Mac Pato, ¿sí? ¿Te acuerdas? Bueno. Sí. También va a regresar, güey. Sí, no, güey, compadre. No, Disney, compadre, mi corazón Disney casi se para, compadre. Mi corazón noventero casi se para por la emoción, compadre. Disney regresar, XD, compadre, o Disney XD va a sacar otra vez esta serie, pero ya no va a ser caricatura o dibujos animados, como lo decíamos hace rato. Va a ser animada por computadora. Hay un ejemplo, no sé si has visto el Club de Mickey Mouse o la Casa Club de Mickey Mouse o Mickey Mouse Clubhouse. Sí, resulta que lo van a hacer con ese tipo de formato. A mí la verdad no me convence mucho ese formato, Porque dicen, no, es que es tercera dimensión. No, ¿cuál tercera dimensión? Tercera dimensión es de que se salgan de la pantalla. O sea, no. O sea, resulta que también si ves una serie regular, o sea, haz de cuenta que Club de Cuervos también es tercera dimensión. No, señor. Eso no es tercera dimensión. En punto. Ay, ay, ay. Sí. Mira, no, no sé. A mí me convence. A mí la verdad no me convence. Primero me emocionaste, luego me mandaste muy. Es que está rara, güey. Está rara, güey. Y obviamente va a ser una continuidad. No, van a ser capítulos inéditos. Obviamente. O sea, no van a ser las mismas historias de antes convertidas en digitalizadas, por así decirlo. No, van a ser nuevas historias, van a ser nuevas aventuras de estos tres patitos y el ricachón este es MacPato. El tío MacPato. Ajá. Y su tío también salía a veces el pato Donald, ¿no? También ahí como que a veces aparecía. Sí, sí. Era pues, como que pues el tío. Es que básicamente es el mismo dibujo, pero con lentes y sombreritos. O sea, es la misma cosa. Exacto, <¿verdad>? Literal. Pero, no lo sé. O sea, ay, ay, ay. O sea, sí, recuerdo. Y obviamente esta sí es más de niño. O sea, Estados Unidos estuvo tres temporadas a finales de los 80s. A México llegó principios o mediados de los 90s, que también fue un éxito. Uh-huh. Incluso llegaron a tener una película en 1990 y por ahí La Lámpara Perdida, creo que se llamaba en español. Fíjate que eso nunca lo vi. No sabía ni que existía, honestamente. No. ¿A poco no viste la película, compadre? Fíjate que no, a lo mejor ya la vi en algún centro de video, pero no la he visto. Honestamente no la he visto. Mira, es que, bueno, yo sí recuerdo la vi porque pues sí soy fan de... Era fan de la serie, ¿verdad? De niño. Salió por ahí del 90, como decía. Pero es que fue diferente porque pues uno estaba acostumbrado al episodio de 20, 30 minutos. Y luego la película, pues... O sea, lo que duran las películas casi 2 horas es así como que demasiado. Pero no sé. O sea, el hecho de que va a regresar, qué bien. Va a regresar, pues ahora animado. No lo sé. Le pierde, ¿no? O sea, como dices, es jugar con la nostalgia y a la vez no. Ahí está el caso de Thundercats. O sea, en Estados Unidos, Thundercats regresó. Pero. Y la mayoría de la gente ni se dio cuenta. Pero, güey. Los chavitos gringos no van a ver ese tipo de animaciones. Los chavitos gringos ya están acostumbrados a otro nivel de animación. Entonces, no, pero es que te digo, Thundercats regresó animado, o sea, regresó, pero recibió muchas críticas, sobre todo de los fans, de que lo hicieron los personajes muy humanos, o sea, los rasgos cambiaron completamente. Entonces, la gente pues lo criticó demasiado. Pero a lo que voy, o sea, como, bueno, sí es cierto, o sea, un chavito creo que no te va a ver esto, y uno de nostalgia, es que uno le entra a la nostalgia, pero a la vez se vuelve exigente. Sí. Porque te cambian todo, ¿no? O sea, ahí está, Chuy la otra vez publicó el trailer de, ahí en Facebook, ajá, el trailer de Jumanji, compadre, que ahora va a regresar Jumanji, pero a la vez yo no siento que regresa, o sea... Porque es como que continuidad, pero cambiada. Es lo que... Bueno, a mí no me llamó mucho la atención el trailer este. Me gustó la película de Robin Williams, obviamente. Fue un hitazo. Sí. Quizá en el Tomatómetro no está muy bien calificada, pero fue muy novedosa. Pero es un clásico. Es un clásico para nuestra juventud. Se hizo de culto. Salió en el 95, creo. Cinco. Por ahí, ¿verdad? 95. O sea, sí, salió en el 95. Yo inclusive llegué a tener el juego de mesa. O sea... Y hijo, obviamente, pues... Pero el juego de mesa como de madera, así chingón, o de cartón. Sí, sí, sí, te lo vendieron acá de madera, compadre. Ay, y tus figuritas y todo. Cura. Sí, sí, sí, compadre. Es que te digo que yo puro nivel, compadre. Puro nivel, compadre. Al 100, al billón, viejón. Fierro pariente. No, hombre. Pero obviamente, pues sí, o sea, la pantallita no te aparecían los mensajes, sino pues leías un mensaje de o sea, se podría decir una cartuloncita, pues ya veías ahí el mensaje, ¿verdad? Pero... Ay, esa era la esencia de este juego, ¿no? O sea, digo, obviamente, pues de niño yo también así como que me daba un poquillo de miedo jugar de que, oye, no va a hacer que me aparezca, o sea, no, pues era el juego, ¿no? Como en la película. Pero a lo que voy es de que, o sea, la esencia era el juego en sí. Y ahora veo que esta nueva versión de que sale The Rock, ¿verdad? De Dwayne Johnson, es un videojuego. O sea, dices, o sea, ¿cómo? Entiendo que quieren jugar con lo que... Ah, el retro. Uh-huh. Ok, pero ¿por qué un videojuego? O sea, ¿por qué una consola? O sea, parece como si fuera el Atari o algo, ¿no? No se especifica, o más bien no vi bien qué tipo de consola era, pero... Sí. Es de que vamos a jugar un juego, es el Jumanji. Espérame, o sea, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces esto? Pues es buena pregunta, honestamente es buena pregunta. Yo también, no sé qué tipo de ángulo le están dando. Se supone que era una jungla así, pero oscura. Se supone que en la película original era una jungla peligrosa, con plantas hasta carnívoras humanas. Sí, y la sí, era una jungla peligrosa. Y ahorita hasta unos güeyes en motocicleta, ¿vi? Sí. Y en el trailer dice, espérate, ¿y esos qué? O sea, sí, ¿dónde se sí? Y es que el concepto está mal. O sea, primero te digo, pues sí, para mí es un clásico, la verdad, esta película, perdón, ¿no? Aparte de la grandeza de Robin Williams, pero en sí la película me gusta toda. Y luego, primero me dicen, va a salir una película. Dije, ay, la van a hacer remake, sí. De que olvídate de la primera, vamos a hacer algo nuevo. Pero no, dijeron, no, va a ser continuidad. Ahí fue cuando dije, ok, le doy algo de crédito. Y después sacaron de que, ok, vamos a honrar a Robin Williams. No, hombre, perfecto, entonces esto pinta bien. Pero ve el trailer y que es un videojuego y dices, ay, caray. Y luego, no sé si lo viste bien, o sea, está muy cambiado porque es un grupo de cuatro chavos, ¿verdad? O sea, tienes al nerdillo acá flaquito, que todo el mundo se burla de él. Se convierte en The Rock. O sea, se consume esta consola. Se hace The Rock, ese güey es The Rock, ¿verdad? Dwayne Johnson. ¡Se hace The Rock! Ajá, exacto. Y luego tienes al personaje que es el deportista. El atlético del grupo. Y acá el popular. Y el atlético, y en el mundo de Jumanji se vuelve el chaparrito. O sea, el Kevin Hart. Pues Kevin Hart. Completamente opuesto. Pero lo que no me gusta a mí, ándale, es la combinación Kevin Hart, de ellos dos, de Dwayne Johnson y de Kevin Hart. Porque ya han tenido otras películas. No. Exacto. O sea, y aparte ya la vimos. Decir, y creo que hasta en dos películas lo vimos. Entonces, a mí en lo personal eso ya no me cuaja. Sí, no, exacto. No me llama la atención. Honestamente no me llama la atención, güey. Sí, exacto. O sea, sí tienen a Joe Black ahí, ¿verdad? O sea, también un comediante que bueno, que fue bueno, pero ahí está su personaje. Su personaje es la chava popular, guapa, que todo el mundo se muere por ella. Entra al mundo de Jumanji y se convierte en Joe Black. Un hombre gordo, sí, de sus 40, 50 años. O sea, dices, espérate. Y luego la digamos que la feíta, la que nadie hace caso, en Jumanji se vuelve la atractiva. Entonces, entonces ahí cuando dices, espérame, ¿de qué se trata? O sea, ¿de qué se trata? Porque si bien en la película, pues sí, o sea, les aparecen los leones y todo, pero siguen siendo ellos. Digo, sí, el niño se convierte en un changuito, pero fue como un castigo. No cambió su personalidad. O sea, no cambió de chica guapa a un hombre de Joe Black. Aparte, o sea, eso de que se hizo un video, o sea, eso es me cambiar. Gustaría ver la explicación, a ver qué tan coherente la hacen, de que no, es que de un juego de mesa se hizo un videojuego. A ver, quiero ver con qué sale en eso. Se me hace que ni siquiera lo van a mencionar. No sé por qué cambiar cosas que no necesitas cambiar. Exacto, si ya el formato te resultó un éxito, salió bien. Pero y aparte de Rock, sinceramente, bueno, yo que soy fanático de la lucha, pues sí me gustaba la lucha. Un par de películas de al principio de él sí me gustaban, pero ahorita The Rock sale en todo. O sea, en todo sale The Rock. O sea, ya es cuando dices, espérame, o sea, ya no es nada nuevo, ya es, o sea, es estar jugando, como lo hemos dicho, o sea, se juega con la nostalgia, es un negocio, se convirtió en la nostalgia. Porque tienes, o sea, ya me desesperó esto. Y o sea, está bien que quieran hacer la película, me emocioné cuando vi que el trailer que lo puso Chuy me gustó, dije, mira qué chingón. Y luego de repente, a ver, vamos a ver el trailer, no, qué mugrero. El que sí está interesante, bueno, la noticia es de que van a hacer otra película de Chucky. ¿Te acuerdas de Chucky? El muñeco diabólico y todo ese mugrero. Bueno, van a hacer otra película. Ay, espero se arraigue bien a los principios de Chucky. No vaya a salir como la novia de Chucky o la esposa de Chucky. Ya no sé ni cómo se llamó la película esa. Que según esto se consigue otra muñeca poseída por Tiffany, no sé qué. Sí. Que se consigue una muñeca. Y ya, pues empiezan a tener una relación y los típicos pleitos maritales y todo ese y rollo. Y luego hasta chamacos salieron. Como que medio cómic. Exacto. Hasta tuvieron un hijo que salió en la próxima. Ah, y que este hijo era, no, quería ser niño. Bueno, era, bueno, aparte quería ser humano, pero no se sabía si era niño o niña. O sea, él tenía sus problemas de identidad de que es que yo me siento niña cuando era un niño. O sea, son temas delicados. No, fíjate que, dices, que esa yo nunca la vi. Ya o ni o sea, me, asqueroso, mira. Ya no lo vi. Sí, mi espíritu chavorruco, mi corazón noventero. Con Chucky, te soy sincero, a mí se me gustó. O sea, aunque eso sí tengo que reconocer, me traumaron, compadre. Ahora entiendo muchas de las cosas. Pero, güey, si tú no ves esas películas, güey, a ti no te gusta el terror ni nada de ese género. Pero Chucky, es que me traba, compadre. Mire, le voy a contar la experiencia. Porque Chucky está maníaco, güey. No me vas a decir de que, ay, no, sí, es una chulada de mono. No, pero mira. Ahora Chucky, Dale. Sigo grabando. No, pero mira, bueno, me van a decir que yo nada más me la paso quemando a gente, pero es que no manches, o sea, tenía 4 años cuando salió, más o menos, yo la vi a los 4 o 5 años, esta la primera, me acuerdo que una prima que ya era mayor, ¿verdad? Ya andaba en sus 10, 11 años, de que, miren, vamos a ver esta película de un muñeco, o sea, y todavía nos juntó a mis hermanas y a varios primos, vamos a sentarnos y nuestros papás de que, ay, pues es un muñeco, véanla. Yo creo que es la más, o sea, tétrica, ¿por qué chingados? ¿No? Me traumó esa primera película. O sea, imagínate. O sea, pinche mono endemoniado. La primera sí. Es sangrienta. Es de terror sangrienta. Porque según esto, Chucky es un muñeco que está poseído por. Sí, es un asesino diabólico. En serio, un güey que nomás le gustaba matar. Yo pensé que era Charles Manson. Por un asesino. O sea, lo balean. Lo balean y él por tratar de continuar en vida se transporta su cuerpo a un muñeco. Y obviamente la trama es de que aparte que es un asesino y que mata por matar. Él tiene que transportarse a otro cuerpo, entonces de un niño. Entonces él anda buscando al Andy, ¿verdad? Para tratar de mantenerse con vida. Pero, ay Dios, o sea, sí, estaba muy fuerte, la verdad. Ah, sí, me acuerdo que a mí de niño hasta me traumaban, me ponían, ya ves que se ponía sobre el niño para el cuerpo, el Dembela. El rito satánico para... Mendigos, a mí me agarraban entre todos mis primas, compadre, y se ponían acá, según ellos, a hacerme el diabólico. No, hombre, compadre, qué susto me llevan. No, por favor, o sea, no, hombre, compadre, dije. Oiga, compadre, pues es que uno era niño. O sea, pero sí, bueno, sacando los tramos. Te imagino tú así, güey, todo traumado. Que nada mames, tus primas así como que chambalala, balala. Sí, sí, y yo de que no. Y es de que ya va a funcionar. Y yo, no, oye, no. ¿Te ponían un muñeco al lado o no? Sí, no. sí, deja tú, me ponían muñecas de esas de caca de porcelana feas. Y yo de que a la madre, me voy a convertir en, no, compadre. Qué miedo, o sea, qué miedo, pero sí. La primera estuvo buena, la segunda, más o menos. No se ría, compadre, pues eso me hicieron. O sea, ¿por qué cree que terminé de podcast? O sea, yo tenía un buen futuro, compadre. Yo tenía un buen futuro, pero me traumaron, compadre. Me traumaron con el mendigo Chucky. Pero. Y la segunda fue una continuación. Aceptable, la tercera ya fue como que porque ya inclusive pues ya el niño había crecido, tenía que buscarse otro niño, él estaba en el militar, entonces como que lo cambiaron, pero oye, el Bride of Chucky y Sirvo Chucky, que bueno, así se llamó en inglés, qué asquerosidad, o sea, y como que quisieron captar las nuevas audiencias de principios del 2000. Malísima, pero no sé si sepas que en el 2013 salió la nueva, o sea, el Curse of Chucky. ¿Verdad? Que no salió en los cines. Llegó nada más en su versión digital. ¿Salió una nueva de Chucky después? Sí, compadre, esta es continuación. O sea, esta es ya, si las matemáticas no me fallan, esta es la séptima película de Chucky. O sea, la sexta fue Curse of Chucky. No salió en cine. Salió nada más en venta en DVD, Blu-ray o digital. Pero te soy sincero, compadre, es la mejor de esta versión de Chucky. Sí. Oh, wow. Te lo puedo asegurar, sí, porque regresa la esencia más. O sea, porque la primera es buena, es de terror, pero también te cae, siento yo, en lo absurdo. ¿Sí me explico? Es que en ese tiempo, que el público no era exigente en esas cosas. O sea, ahorita ya como. Exacto, culto, pero. Ya somos más exigentes. Exacto, y esta última te juega con lo psicológico, o sea, te da el ambiente de terror, de suspenso y psicológicamente, o sea, y lo que me gusta es de que le da continuidad a la serie, o sea, si bien, o sea, Bride of Chucky, la novia del Chucky, el hijo de Chucky fue una asquerosidad, reconocen que esta película que existieron esta, pero le da la continuidad de que ahora aterroriza a otra familia, inclusive en el Tomatómetro, compadre, es la película que mejor aceptación tiene de las de Chucky, tiene casi el 81%. Es lo que estoy viendo, 81% por los críticos, y mira que para darles gusto a esos cabrones está cañón. Exacto. Entonces, a mí, en lo personal, ahora que Chuy puso The Cult of Chucky, no, hombre, compadre, yo sí la estoy esperando con ansias porque me gustó la última versión. Y más, no sé si te fijaste bien, ubicaste bien en este trailer, aparece un chavo, que es Andy, que es el actor original del personaje del niño. Sí, sí, sí, o sea, este niño realmente todo. No nada más películas. O sea, y ves perdón, no nada más en las últimas películas, le están dando continuidad a todo. Sí, exacto, o sea, el trama más o menos igual, porque si usted no vio Curse of Chucky, insisto, o sea, ya ha pasado mucho tiempo, pasaron más de 20 años, llegan a una casa, se encuentran el muñeco, aterrorizan, matan a toda la familia y pero dejan vivo a una chava, que esta chava la termina en el manicomio, se vuelve loca ella, sí, ¿verdad? Y ahora le dan continuidad de 4 años después, ¿qué ha pasado con ella? Entonces le vuelve a aparecer este mendigo mono, ¿verdad? Pero nadie le cree y la única persona que le cree es Andy, o sea, el mismo actor que interpretó a Andy en las primeras dos regresa, que en la pasada apareció, ¿cómo le llaman? Un cameo, ¿verdad? Nada más apareció, pero ahora sí regresa él ya como todo su personaje. Entonces te digo, están regresando todo, o sea, entonces yo en lo personal, yo sí estoy emocionado por esta película. ¿Y cuándo sale pero esta ahí película? Es a lo que voy. No, todavía no tiene fecha, o sea, por ahí, no sé si sí, o sea, se me escapa, no me dijo bien Chuy cuándo es. No sé si sale para agosto, para noviembre, te soy sincero, no tengo ahorita a la mano para cuándo va a salir, pero va a salir en Blu-ray, DVD y digital. Pero a eso es lo que voy. Eso sí es jugar con la nostalgia, pero de la bien hecho. O sea, sí, bien pensado, sí, bien creado. Jumanji, por favor, discúlpeme. No. Ojalá me calle la boca, pero. Lo dudo. O sea. Lo dudo. Mira. Lo dudo. No hay una película de Dwayne Johnson que me haya gustado. No hay una película de Kevin Hart que me haya gustado. Y no hay una película de Jack Black que me haya gustado. Entonces, ya reprobó todos los aspectos para mí. Todos tus aspectos. Ya, literal. A mí, un par de películas de cada uno de ellos sí, pero sé que a lo que voy. O sea, sí me explico. O sea, si veo una película que es de Jack Black, sé a lo que voy. Sé que es. Se podría decir una humor tonto, comedia humor estúpida, absurda, ¿no? Bueno, es que a mí no me gusta el humor gringo, ese es el detalle. Por ejemplo, las películas de Will Ferrell, no, güey. No lo aguanto. ¿En serio? Cabrón, no lo aguanto, o sea, lo veo. No, digo, entonces. Yo le quito, ¿no? Ni la veo. No, mira, a mí el Will Ferrell sí. Joe Black, School of Rock, Nacho Libre. Pero es que sí es cierto, o sea, son diferente tipo. De comedia, o sea, son comedia muy diferente a las de Estados Unidos a la de México. Exacto, y muchas de esas películas no salen en México, porque no van a tener audiencia en México, porque saben que no es lo mismo. Es como las películas de humor muy de afroamericanos, güey, de los morenitos. Esas películas no salen en México tampoco. Tenga cuidado, compadre. No salen en México, de que Barbershop y todo eso no salen en México. Pero ahí está porque el Príncipe del Rap sí pegó. Pero es que ese no era humor negro. O sea, de no, gente. Era más. Bueno, primero acaba yo y luego de repente, negro. No, bueno, afroamericano, pues. Fuertes declaraciones. Porque, o sea, se ofende la gente. No. Pero no, o sea, pero, no, era, mira, no era tanto de ese humor. O sea, era un humor más medio universal. Y pues sí, sus chistes. Cámbiale. No, es la verdad. O sea, hay. Negro universal. Oye, no, pero bueno, a lo que voy. Eso es jugar con. Anda tremendo, compadre. No. Eso es, volvemos a lo mismo. O sea, ahí está, te la pongo. Es como si ahorita me dijeran, va a salir el Príncipe del Rap. Bueno, pero pues ya cambió. O sea, sí, ya cambió todo. No lo vería, literalmente no lo vería. No, no, no. Y a mí se me gustaba mucho El Príncipe del Rap. O sea, pero es lo que vemos. O sea, es un negocio de la nostalgia. Completamente que lo que están haciendo con, pues, con nosotros, con la sociedad. Pero hay de nostalgias a nostalgias y de maneras de hacerlo. Como o esa, sea, sinceramente. Esa foto, hace poco estaba viendo el Facebook de Quema Madera, pues viendo a ver qué la gente comenta y todo ese rollo. Y vi que Chuy había puesto, o no sé si fue Chuy o no sé si fuiste tú, que van a sacar el Super Nintendo, güey. Así como la versión de mi niñez que sacaron. No, es que ese pinche Chuy anda con todo, compadre, anda con todo el Facebook. O sea, de repente yo me quedo así como que, ah, mira, órale, no, ¿de dónde se chingado lo sacó? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Pero está padre, güey. Pero es que va a salir, compadre. Está padre. Bueno, yo sí, la neta sí, sí. Fíjate que con el mini NES no me, así como que, ah, no, pues chido, qué chido. ¿En serio? Sí, pero con el Super Nintendo sí tengo más esperanzas, fíjate. Tengo, o sea, mira, yo no. De comprarlo más bien. De comprarlo. Ah, mira, yo en lo personal, el NES, o sea, de hecho todavía tengo el NES original y todavía de vez en cuando compro los cassettes originales. O sea, le soplo al mendigo cassette. Bues bueno, que yo sale sepa, el, no haya piratas, pero. Ok. ¿Qué? Que yo sepa, no había cassettes piratas, pero. Okay. No, por eso, o sea, el mendigo casetito que le tienes que soplar acá sí, para que se esto, o sea, para que me empiece el mendigo juego. Yo sí, pues te soy sincero, sí, mega fan del Mario, del NES, perdón, del Nintendo, del NES, sale esta versión mini y sobre todo que salió muy económica, en Estados Unidos estaba en $50, pero Nintendo como que no se esperaba el éxito, porque se vendió en pan caliente, o sea, ibas a tiendas, gente haciendo líneas y de que no, es que nada más tenemos tres. Es que o era sea, una ridiculez, Nintendo no se esperaba ese éxito, güey. Honestamente no se lo esperaba. Y aparte, lo que hace Nintendo que, ay, es que no voy a dar órdenes, preórdenes. O sea, espérate, ¿cómo? Y ahora veo que el Super Nintendo, te soy sincero, yo en lo personal, el Super Nintendo, si lo jugué dos o tres veces fue mucho. Pachín, yo de ¿cómo? Me brinqué de Nintendo al Sega, compadre. Fíjate que ahorita que mencionaste Sega, me acordé de que Sega está sacando los juegos, pero en los smartphones. Y no les ha funcionado bien, güey. Nada. Sí, y no les ha ido muy bien, compadre. No les ha ido muy bien. Yo bajé este Sega, el Sonic. Trae muchos errores. Digo, obviamente sé que no es lo mismo. O sea, yo estoy consciente que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Claro. Que tener el Sega, que también lo tengo. ¿Verdad? No. Pero no está el formato adecuado para el teléfono, como ya que hablábamos de Mario, que salió el Mario Run, ¿no? O sea, ese lo ves. Ese está diseñado similar, para o sea, el celular. Cuando los juegos no están diseñados para el celular, exacto, y lo quieres jugar en el celular, es un desmadre. No se pueden jugar a gusto. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es jugar con la nostalgia. O sea, el Super Nintendo, te soy sincero, ahora sí, por más de que nunca tuve el Super Nintendo, y si fueron cinco veces las veces que jugué el Super Nintendo, caigo en la conversación, o sea, caigo en el, sí estoy cayendo en el negocio de decir, ah, es que ahora sí lo quiero, o sea, la verdad sí lo quiero, por el hecho de que tiene varios juegos, inclusive tiene un juego nuevo, te están diciendo, ¿no? Silver Fox. El de ¿no? Fox, ¿cómo, ajá. ¿Cómo, el de ¿cómo Fox, se llama? Star Fox, ¿no? Star Fox, va a salir una segunda versión, ¿verdad? Pero, insisto, sí, pues sí, lamentablemente, pues sí, ahora yo me declaro culpable, lo voy a querer porque pues es la nostalgia, por más de que nunca lo tuve y muy pocas veces lo jugué, ahora lo quiero porque digo, está bien, pero a ver qué volvemos al mismo, se está jugando con nosotros. Todo este episodio hemos estado hablando de que las compañías en general, tanto de televisoras, productoras, de música, Regresan y juegan con la nostalgia, que al final de cuentas pues están usando la nostalgia como un negocio. El Atari también, acuérdate. El Atari está regresando también, que lo comentamos en esos episodios. ¿Tú eres consumidor entonces de la nostalgia? Sí, me declaro completamente culpable, compadre. O sea, literalmente eres. Pues sí, güey. Ahí es el chavorruco, compadre. Ahí me salen los chavorrucos. Ahí está el chavorruco. O sea, me estás diciendo que tú tienes el primer Nintendo. O sea, cuando salió, cuando era el nuevo Nintendo, digamos. Sí. Tú lo tienes. Tú tienes la primera versión del Nintendo. Sí. Y pues. Y del no la mini NES, no la mini NES, la que salió desde un principio. Pero sí quise comprar el mini NES, por más de que tenía, que tengo más bien la primera versión, por el hecho de decir, ah, espérate, es que son más juegos, no tengo que soplar el maldito cassette, y porque pues se supone que tiene mejor calidad de HD y todo esto, ¿no? Pero pues HD en 8 bits, no veo. Pues no, pero diferencia, güey. Pero es la facilidad de que, ay, aquí tengo todo. No recuerdo cuántos juegos trae el mini, ¿verdad? Pero, y sí, o sea, nada más que ahorita pasó de $50 de lo que se vendió, ya fue descontinuado. Ahora lo encuentras en internet de 300 a $500. Y créame, compadre, yo sí estoy pensando que unos 200, si lo encuentro en 200, sí pago por él. O sea, a ese grado llego. ¿200 bolas? A ese grado llego. No compro, o sea, veo los PlayStation, veo un Xbox y se me hace carísimo pagar $200 por un Xbox, por un PlayStation. Pero veo de que la gente si me venden una versión de Nintendo Mini a $200, estoy dispuesto a pagarlo. Si ya tienes el Nintendo, ¿para qué comprarlo, güey? La maldita nostalgia, compadre, la maldita nostalgia. Por eso, pero ya tú tienes la nostalgia. Pero no tengo todos los juegos, compadre. No tengo todos esos juegos. Y si mejor compras el juego, güey, no te saldrá. Me va a salir más caro. Me va a salir más caro los juegos. Digamos que los juegos que me faltan. Digamos que me faltan unos. Así te la pongo. Si me faltan 10 juegos, que no me faltan. Me faltan un chorro los juegos que trae el mini. Uh-huh. Pero si me faltan unos, ¿qué te gusta? Unos 20 juegos mínimo de los que trae el mini. Ahorita esos juegos los consigues en $10-$15. O sea, en Estados Unidos. O sea, usado. Okay. Para el mini. O sea, voy a gastar más comprándolo. Y aparte, deja tú comprándolo, encontrándolo. Porque es andar buscando en tiendas de que, ah, mira, este sí sirve, no sirve. Este está $5 aquí. En eBay. Por eso, pero en eBay te lo venden de $10 para arriba. O hasta 20. O sea, he llegado a comprar cassettes de Nintendo a $20. Entonces, digamos que un promedio sean de $5 a $10 un cassette viejo, usado, de Nintendo. Y insisto, no me faltan 20 juegos, me faltan muchos de los juegos del mini. Voy a gastar más de $200. Por eso te digo, si tengo $200, a decir, por $200 voy a tener todos esos juegos. Digo, obviamente lo genial hubiera sido tener el de $50 que salió el mini, pero insisto, yo fui, me fui a hacer a línea y era de que no, compa, pues es que se vendió en friega. Y ahora pero también coleccionas viniles. ¿Cuánto has pagado por un vinil? ¿Es la misma nostalgia? O sea, es lo equivalente. Es la misma maldita nostalgia, compadre. Lo más que he pagado creo que fue el de el White Album de los Beatles, como $60, compadre, por una reedición nueva. O sea, reedición nueva. Ay, cabrón. Porque he comprado. Honestamente, fíjate que no entiendo todavía por qué comprar un vinil. Neta, no lo entiendo. Es la nostalgia. Y eso que ahora se ha hecho, se ha facilitado más la venta de más bien la compra de vinil, porque me tocó cuando empezaba más o menos yo a principios del 2000 a coleccionarlos. Ajá. Ya por mi cuenta, era dificilísimo encontrar los usados, era de que, y aparte comprabas literalmente el usado, o sea, un disco de los Beatles de los 70, sí. Que ya pues ya estaba un poquito pues rayados en algunos casos, no, las portadas no estaban tan bien, y ahora pues los últimos 11 años el boom que ha habido de la venta de vinil, ahora te están sacando reediciones de las versiones viejas, y te digo, pues las compro, te digo, lamentablemente yo caigo en esto. Ay, porque es la nostalgia, compadre, es la nostalgia, y aparte ya esta nostalgia la estás sabiendo aprovechar las empresas, porque ya no únicamente estás comprando versiones reediciones, también estás comprando ahora los nuevos, ya hay artistas que sacan discos nuevos. O sea, sus versiones de que, ok, voy a sacar mi álbum nuevo, lo voy a sacar en versión CD, lo voy a sacar para digital, y ahora también lo van a sacar versión vinil, sobre todo porque Sony, estarás de acuerdo que es una de las empresas más grandes de producción de música, claro. Sí, anunció que va a abrir una planta en Japón para la creación de vinil. Algo que cerró en 1989 esa planta, la planta de Sony de vinil. Ahora Sony se une a esta nostalgia y dice, ¿sabes qué? Ahí les va. Ahora sí vamos con todo. Ay, y está de regreso, compadre. Está de regreso la venta de vinil. ¿Cuánto tiempo le das más que esté así, güey? No, ya, mira, pensé que era moda y creo yo que ya no es moda, compadre. O sea, mira, no, pues solo, ya no es moda, entonces. Por eso te digo, como ya está, la mayoría de los hipsters compran viniles, que como ya va a ser moda, así como que, no, pues es que yo creo que ya no, porque ya es muy comercial, no, y ya todo el mundo lo está escuchando, no, y mejor mira, me voy a poner a escuchar cassettes de 8 tracks. No mames, no, es que hay las diferencias, güey. Hay las diferencias. De hecho, la otra estaba viendo un artículo que poco a poco también ha ido incrementando, muy mínimo, pero ha ido incrementado la venta de cassettes. O sea, pero no se compara a lo que... A, mira, así te lo pongo. Tan solo en Estados Unidos, el año pasado, incrementó 11% la venta de discos viniles nuevos. 11%. Okay. Misma cifra, 11% que la venta de CDs bajó. O sea, los CDs el año pasado bajó un 11% y ese 11% decidió comprar vinil. O sea, sí, sigue siendo... Entonces, la gente que no está comprando CDs está comprando, está optando por comprar viniles. Exacto, exacto. Se está cambiando. O sea, se está cambiando. Obviamente lo digital también. O sea, incrementó lo digital casi el 55%. Pero lo digital todavía no es lo máximo. Lo máximo sigue siendo la venta de CD. El 52% de personas que compran música en Estados Unidos, obviamente de manera legal, lo hace por CD. El 41% lo hace digital. Y ahora el 6.5% lo hace de vinil. Insisto, sí, se oye muy poco. 6.5%. Fue casi 14 millones de ventas de vinil. O sea, sí, relativamente es poco, pero ha ido incrementando esta cifra, compadre. O sea, cambiamos de que se murió esta empresa ahora 14%. Y se estima que tan solo el próximo, en este año, a nivel mundial se vendan 40 millones de viniles, compadre. O sea. Ok, pero ok. Digamos que tú eres fan del vinil. Sí. Y compras un vinil. Y del nuevo disco de... No sé. De Red Hot Chili Peppers, si quieres. El nuevo, el más nuevo, el más nuevo, el más nuevo. Que lo tengo, compadre. Lo tengo. Lo reconozco. Sí, ya me imaginaba que lo tengo. Pero haz de cuenta, lo compras y dices... Ok, no, pues sí. Nada más lo vas a poder escuchar en tu casa. Si quieres ir en el carro y decir... Chinga, quiero escuchar esta canción. Pero para eso lo tengo también en Spotify, compadre. O sea, mira. Yo amante de la música, tengo mi Spotify. O sea, porque pero, ¿por qué escucharlo en vinil si lo escuchas en Spotify? Porque no es lo mismo el tenerlo, porque en digital no tienes, no lo tienes contigo. O sea, en digital a mí... La idea de tener un disco es para escucharlo, no es para tenerlo. No, no, no, compadre, pero es que ahí entra la maldita desgraciada nostalgia, compadre. ¿Que a poco no te acuerdas lo que era ver una portada de un vinil, compadre? O sea, el arte que representa, ¿sí? El abrirlo, ay, güey, o sea... Algo que le quitó mucho los cassettes y los CDs. O sea, porque el casetito era un folletito ahí dobladito y ya. El pues CD sí, nada pero más. El vinil no tiene nada de eso de folletito doblado, al contrario. No. Si te vas por el arte, el hay vinil, más arte sí. En los cassettes y hay más arte en los CDs. No, discúlpame mucho, pero no. Estás hablando de portadas de 12x12. Estás hablando del arte que representa el dibujo, la creación, lo que sea. Y aparte, muchos en el disco, en el mismo disco, sacas. O sea. Donde va el disco, o sacas sea, ¿hay ahí. Libritos? ¿Hay libritos? Traen libros, exacto, bueno, traen libros, pues. O sea, traen libros, la mayoría. O sea, hay y libros, y no es de ahora, eso siempre fue. O sea, la otra vez que compré de los Beatles, o sea, sacas y te viene hasta póster de los Beatles, o sea... A ver, espérame, ¿pero esa es reedición? No, o así no, salió compadre, cuando... así salieron en los 70s, así o salieron... O sea, originalmente en los... traían ese sí, tipo de... Sí, sí, sí, sí, no todos, aclarando, no todos. Ciertos artistas te ponían... folletos estos, muchos te ponían inclusive las letras de las canciones, era de que abrías tu librito y sacabas la letra. Algo que insisto, el cassette le perdió todo eso porque pues era mini doblado todo, entonces de por sí la portada ya no la veías igual, porque era, veías una cuarta parte de lo que ves una portada, entonces el disco a mí lo que me llama la atención es eso, tenerlo en mi poder, el decir, qué chulada de arte. Digital, claro, también, o sea, vivimos en el 2017, también lo entiendo. Si quieres el arte, ahorita te lo imprimo. Ah, no, más? Compadre, no es lo mismo. No, no, pues es que si a esas vamos, a esas no vamos. No es lo mismo, va. Compadre, sacar, ahorita te lo imprimo. Sacar el disco, el ponerle, sacar la agujita y ese gis, compadre, ese gis, uy, compadre, o sea... No se compara. Ahorita te mando un audio con ese. No, tío. No, compadre. No, no. ¿Qué no. más necesitas, señor, para ser feliz? No, es que no, güey. O sea, ¿para qué comprar un vinil si existen tantos formatos? Porque me recuerda a mi infancia, compadre. Eso es lo que es. O sea, es la maldita pinche nostalgia, compadre. O sea, por eso compro un disco. Porque de niño yo crecí en una familia de que fanáticos de la música. Y yo de niño, o sea, yo de niño yo no andaba en la calle partiéndome la bici y todo eso. Yo de niño era de que, ay, cabrón, subirme a donde mi padre tenía su colección de discos. Y para mí era de que volverme loco con tanta portada escuchando esos discos. Y ahorita sí, lamentablemente, pues sí, caigo en eso. Caigo en el de que me recuerda. No, lamentablemente, porque está chido el gusto. O sea, está bien. Sí. En su momento está bien. Pero ahorita viendo tanta posibilidad de que, oye, hay formato digital, hay CDs, hay este, incluso si te quieres ir más retro, cassette. Pero el vinil no veo para qué comprar. Pero es que, un mira, vinil, no veo para qué tener un vinil. Si nada más lo escuchas. A los gustos, mira, yo casa. CDs, yo realmente no compré. Como el Super Nintendo. Tampoco, yo no compro CDs. Ni en su momento yo llegué a comprar CDs. O sea, yo pasé de vinil. En su momento, de repente. No, pero yo pasé de vinil a uno que otro cassette, allá lo digital. Insisto, sí, tengo Spotify porque me gusta la música. Obviamente, también vuelvo a lo mismo. O sea, y sí, yo sé que no confías en la gente, pero yo pago por mi servicio de Spotify. O sea, porque tengo música indefinida. Compadre, es que uno se trata de hacerlo legal, compadre. Uno trata de hacerlo legal. No, nadie está haciendo cosas ilegales. Nadie está haciendo. Pero me refiero a que obviamente no comparas el hecho de tener una biblioteca en tu comunidad de tu teléfono, del carro. Y obviamente lo escucho. Pusiste el ejemplo de Red Hot Chili Peppers. Pues yo no compré el CD porque pues no compro CDs, pero ya lo escuché porque el mismo día que salió me llegó la notificación de Spotify. Aquí ya está el disco, escúchalo. Lo escuché, me gustó. Me gustan 3-4 canciones. Órale, voy a comprar el vinil porque me gustó. ¿Sí me explico? O sea, pero al fin y al cabo. Pero no es más cómodo para ti escuchar. O sea, tú te pones a escuchar música en tu casa. Sí, ¿sabes? El vinil. Literalmente. Tú pones el disco y le subes y listo. Sí. Sí, así. ¿Qué pasa si las personas que están contigo no quieren escuchar eso? Pues que se chinguen. Cuando le subes mucho a la tele. Que se chinguen. ¿Pones los audífonos o qué? No. ¿O cómo funciona? También puedo, bueno, o sea, que se chinguen primero que nada. No te creas. No, obviamente escucho la música cuando estoy solo. O sea, siempre. ¡Oh, que la chica! Pinches tramos, te digo, compadre, sacado uno pinche tramo. No, pero, o sea, para mí, el escuchar un disco es algo muy íntimo. O sea, es algo muy personal el estar escuchando cada canción. Entonces, para mí, si es saco el disco, lo pongo, ok, lo dejo que corra. O sea, igual también a veces me pongo los audífonos, porque ya, obviamente, los tocadiscos empezaron a esta moda de revender la retro un poquito muy básicas. Ahora ya tienen hasta Bluetooth, ya tienes poder conectar tus audífonos, conectarlos a bocinas, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, lo puedo escuchar en audífonos también. Pero igual de esa misma manera también agarro Spotify y me pongo a escucharlo en los audífonos también. O sea, ok, entonces digamos, tienes que tener una tornamesa. Si lo quieres escuchar en los audífonos, tienes que tener una tornamesa. No, ya no. Que tenga para Bluetooth. Audífonos no. O sea, ya no necesitas una tornamesa. Porque antes sí era tener una tornamesa y ahí le podías conectar el audio a los audífonos. No, ahora. Bueno, un tocadisco. Ahora el mismo tocadisco te trae la opción de que ahí mismo tiene la entrada para audífonos y también trae para Bluetooth. ¿Sí me explico? O sea. Entonces también tienes que comprar unos audífonos Bluetooth. No, puedes conectar. O sea, literalmente puedes conectar el enchufito del audífono. No, eso lo entiendo, Pero pues no vas a estar ahí pegado nomás escuchando, ¿va? O sea, a veces sí, compadre. ¿Qué pasa si quieres estar escuchando pues lo pones, los platos? Pues lo pones en una... No sé. Mira, compadre, sinceramente, ya la mayoría, o sea, ya también una bocinita Bluetooth, que también tengo, o sea, ahí la mando a esa bocina y ya. La puedo llevar de que me la llevo al cuarto, me la llevo a la sala, etcétera, ¿no? Es que insisto. O sea, entonces, el tocadisco se conecta con la bocinita Bluetooth. Sí. No, la que yo tengo, pero sí, compadre, sí existe. Sí, compadre, es que no, todavía no llega a eso, ¿verdad? Porque están caras, compadre. Ay, güey. Mira, me dices del arte, ahorita te lo imprimo. ¿Quieres escuchar el? No, ahorita te lo paso. No, pasa nada, güey. Es que maldito. ¿Quieres tener un disco? O sea, esa es la gastadera. Es el negocio, compadre. Es el maldito negocio que nos. O sea. Mira, en este episodio hablamos de... ¿Pero de por qué ser partícipe en este negocio si puedes obtener el mismo resultado de manera digital y de manera legal? No sé el mismo resultado, señor. No, señor. No sé Spotify. ¿En qué es lo que cambia? Escucho mejor un vinil que Spotify, señor. O sea, porque el vinil te trae, señor, más. Es que no es la misma calidad, señor. ¿Qué? No es el mismo formato. No es el mismo pero formato. Pero se escucha no mejor. Es la misma calidad. No, señor. Mira, ahí te va. La calidad en Spotify no es ni en MP3, con eso te digo todo. Ok. Entonces, no es la mejor calidad. Una, aunque tengas la versión premium, porque a los de Spotify no les conviene, güey. El formato más complejo de audio, donde una canción de 3 minutos y medio te puede pesar hasta 100 megas fácil, ay, güey, es el AIFF. O pues también, de repente el FLAC también ayuda mucho, pero el AIFF o AIFF es el formato más complejo de audio que hay. No hay otro mejor que ese. De hecho, en eso están los CDs. ¿Pero dónde consigues esos audios, compadre? ¿Dónde consigues esa calidad? Ah, señor, yo le puedo pasar ahorita una página donde están todos los discos en esa por calidad. Eso. Por eso, pero es descargarlo, es meterte. O sea, ahorita la gente, volvemos a lo mismo. O sea, esta generación nos acostumbra. No, de manera legal. De manera legal. O sea, tú pagas por el disco. Por eso, o pagas pero por es la descargarlo. Canción. O sea. Exacto, lo pagas. Es descargar. O sea, te tienes que meter a la computadora a descargar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí, en tu casa, no ir a comprar un disco vinil allá, en donde lo vendan. No, yo sé, pero me refiero a que te ocupa más el. O sea, las diferencias. O sea, yo en lo personal, yo no me voy a meter a. Ay, voy a buscar. O sea, a mí la facilidad es abro Spotify y le hago play. Esa es la facilidad. Ah, no, pero es que tú estás peleando la calidad. No, o sea, si no, no, para escuchar eso, o sea, no, hombre, yo quiero calidad YouTube. Instantánea. O sea, si me quieres decir calidad instantánea, abro el Spotify y aunque no sea la misma calidad, pero no es nada como abrir el Spotify y ajá. Le pongo play. No de que métete una página que esto pues y sí, esto. Pues sí, vete a comprar el disco, agarra el disco, ponle la agujita. No, pero es que es diferente, compadre. Es ¿de diferente qué manera? El hecho de decir el De que lo haces por nostalgia. No, pero es que la nostalgia ya pasa a otro plano, güey. O sea, ya la nostalgia ahorita es como que no, pero es que es el disco. No. Me estás hablando de la calidad de música. La calidad de música es la misma en AIFF, pues. Pero es que bueno, es que yo lo comparaba con Spotify. Yo estaba no, pero me dijiste, es que no es la misma calidad. No, señor. Te puedo dar una mejor calidad si quieres y que le va a hacer competencia. Por eso, pero esa mejor calidad me va a costar más el tengo que meterme y tengo que pagar. No, Spotify. Bueno, ya. ¿Cuánto te puede costar un vinil por la calidad y por el arte? Ahí los precios iban de mínimo de 15 a 25 ¿por qué? Dólares. ¿Por qué? Porque estás pagando el arte, que tú lo estás peleando, que eso ahorita... Exacto. Dime qué portada sí, de CD te gusta sí. Y te la bajo en 1080 si no quieres. No es lo mismo, compadre. No es lo mismo. ¿Cómo no? Chingada, que no es lo mismo. Es lo mismo. Oye, ahora pareces... Para ver el arte, güey, no, es lo mismo. La calidad es la misma que yo te puedo decir. ¿Sabes qué? Ahorita no, te consigo ese pinche audio. Y es más, si te le pongo el efectito de... Para que no estés poniendo por qué más. A ver, dígame qué no, más. No, pero mira, no vas a negar que es un mercado que está creciendo. O sea, no lo puedes menospreciar y decir que no. Yo no entiendo, estoy diciendo que se va a acabar. Bueno, en 1981 nada es eterno, fue tampoco. En 1981 fue el boom de los vinil. O sea, se vendieron 1,000,000,000. 1,000,000,000. O sea, 1,000,000,000 de discos en tan solo Estados Unidos. Okay. Obviamente, ahorita ni el CD te alcanza esa cifra. Son 52 millones los que se venden de CDs en Estados Unidos. 40 de manera digital. O sea, ¿que va a regresar? No, va a regresar a eso. Pero por 11 años seguidos se está incrementando las ventas. Y cada vez más hasta el año pasado, compadre. O sea, ya dejó de pasar de que los nuevos grupos... O sea... Durante mucho tiempo, estos últimos años, esta última década, cada año era de que, ok, el disco más vendido en vinil era uno viejo, era los Beatles, era los Doors. Okay. Ahora ya no, el año pasado los Beatles fue como el sexto disco más viejo, más vendido. Ahora ya son nuevas bandas. Ok, ahorita que me dices Pilots, o sea, todas esas bandas ya lo están haciendo. Muy bien. ¿Cómo van a ser grabados estos discos? Los viniles antes se escuchaban diferente porque eran grabados de manera diferente. Ahorita todo se va a grabar digital y luego se va a poner en el disco de vinil. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia ahí, güey? Es lo mismo, va a ser lo mismo. Mira, cifras. 21 Pilots, su disco Blurry Face, 68,000 copias vendió en vinil. David Bowie, bueno, que es artista viejo, pero su nuevo disco, su último disco antes de que falleciera, Blackstar, 66,000. Adele, Amy Winehouse, bueno, este se podría decir que ya era viejo. Pero en la top 10 aparecen 2-3 artistas viejos. O sea, ¿cómo lo van a grabar? Pues no sé, compadre, no soy ingeniero, ¿verdad? Pero, pues yo tampoco, pero sé que lo van a grabar de manera digital. Porque no creo que vayan a sacar los rollos así grandotes de cinta y decir, vamos a grabarlo aquí y luego implantamos esto en el disco. Pero es que han mejorado ya también hasta el vinil. O sea, ya el vinil ya es diferente. Ya es inclusive más grueso. Se supone que trae mejor calidad. A lo mejor es por lo que tú dices. Porque como ya se graba en digital, ahora también para producir es diferente. Pero ya que Sony te está abriendo una empresa, o sea, una planta para hacer esto. No, eso lo entiendo. Y ellos pueden hacer lo que quieran, pero va a ser la misma cosa. O sea, nomás es porque es un disco de vinil, por eso es el hype. No es porque la calidad de audio. La calidad de audio va a ser la misma, güey. Por eso, y esa nostalgia va a seguir, compadre. Esa nostalgia va a seguir. O sea, a lo mejor en 10 años van a decir, ay, vamos a sacar el Wii. Ah, órale, pues, y la gente lo va a comprar. No, eso lo entiendo, ah, eso lo entiendo. Vamos a sacar el nuevo iPhone. O sea, en unos años iPhone va a decir, voy a sacar la versión iPhone, la primera. Digo, pues no, ¿verdad? Pero eso de cierta manera lo entiendo, porque una cosa es tener la... Lo mismo. No, una cosa es tener la consola y jugar los juegos en la consola. Y otra cosa es tener un disco vinil. Un disco vinil, ya, o sea, como que digamos, no estuvo obsoleto por completo. Quizás se detuvo la reproducción, pero había gente que todavía tiene ese gusto. Este ejemplo tú. Sí. Pero yo siento que no es lo mismo porque tener la consola nuevamente es completamente diferente a un vinil. Un vinil ya pasó, güey. Ya, ¿cómo te diré, güey? Es como decirte... Es como decirme ahorita... No, es que, por ejemplo, tú quieres comprar el Mini NES. Pues sí, pero no vas a tenerlo... O sea, va a ser todo digital. No vas a tener el cartucho, no vas a tener el cassette. Bueno, sí. O sea, pero... es lo mismo. Por eso digo, no lo veo la relación porque es como decir, no, es que yo prefiero tener el juego en mi mano y ver el arte del juego en mi mano. Y no, güey. No es lo que estás diciendo. Sí, nah, ni madre. Ni pero, madre, pero, güey. Compadre, pero a poco, pero también se extraña. Mira, si vamos a los juegos, también se extraña el soplarle para que jugar. Eso también es. Pero tú lo dijiste hace rato. No, pues sí es más cómodo no pararte y nada más así cambiar el juego. Pero volvemos a lo mismo. Es que es diferente. Son diferentes situaciones. O sea, pero vuelvo a lo mismo. Es que la maldita nostalgia es desgraciada, compadre. O sea, queremos que regrese cosas así como queremos que regrese Beto, compadre. Así como que regrese. Sí, Beto. Pues que Betito. Mira, ayer. Tuvimos una junta, bueno, pues tú fuiste, pero para la gente que no sabe, tuvimos una junta con las autoridades que están buscando. Ajá, también andaba Chuy, que andan buscando a Beto. Como les dijimos al principio del episodio, pues encontraron su teléfono, o bueno, la ubicación de su teléfono por medio del Pokémon Go, porque no sé dónde puede andar Beto, que anda buscando Pokémones. Y... Pero también hubo un audio de él, de Beto. Hubo un audio, exactamente. Hubo un audio que lo decidimos poner al principio del episodio porque esa es la pista que nos dieron las autoridades. O sea, no sé cómo lo hayan encontrado. Me dijeron que no podían revelarnos la información porque el caso sigue bajo investigación. Pero... es un caso muy complicado. La verdad no podemos decir mucho de esto. Pero esperamos... Porque no sabemos también. Porque no lo sabemos. O sea, muchas cosas desconocemos. Y esperamos que... Bueno, primero que nada, que Beto se encuentre bien. Que vaya a regresar pronto. Regrese. De verdad, nuevamente las redes sociales que va a moderar podcast@gmail.com. Y también en Facebook, Twitter y también en Instagram. Para que nos manden sus fotos, como lo hicieron en varias partes del mundo. Que nos mandaron las fotos de la vigilia. Ahorita, de hecho, me mandó un WhatsApp Chuy. No sé si te lo mandó a ti. Donde Jaime Maussan revela su hipótesis en el caso de Beto también. ¡Ah, la madre! Está en el Facebook. Es que pinche Chuy... ¡Ah, mira! Me apareció que Chuy borró el mensaje, entonces me mandó algo y lo borró. Ya anulando mensajes el Chuy. Ya me anuló, ya aprendí el cabrón, ya aprendí a borrar. Jaime Maussan tiene hipótesis. Ah, sí, una hipótesis. Esto ya se salió literalmente de nuestras manos, de control. Oye, las... Jaime Maussan. ¿Pero qué dice el Maussan? Jaime Maussan dice que Beto podría estar en un universo paralelo. ¡Ah, la madre! Viene Stranger Things. Ándale como Stranger Things. Compadre, pero, oye, mira, a mí recuerdo ayer que la policía nos dijo, regresen al lugar donde de la última vez y aquí estamos. Encuentren pistas. Yo estoy encontrando una pista, no sé si sea algo relevante. Dice 50, un letrero, nada más que ya está muy borrado, muy viejo y como que tachado. 51 dice, compadre. ¿Dónde está? A 51, algo de A. Ay, güey, algo no la de llego, A51. Está medio lejos. ¿Qué? Está medio lejos. Sí, no la llego ya bien, estoy pero... medio ciego. Sí, bueno. Espero que regrese mi vista algún día, pero bueno. Veo como un 5. Veo como una. Y un 1, ¿no? Como un. Pues y... puede ser una I, una. Pues yo creo que sí puede ser un 1. 51. Pero se siente una vibra, cabrón. Se siente una vibra. ¿Qué? Wey. Tenebrosa, cabrón. ¿Qué pedo? Güey, ¿qué? ¿Qué está pasando, güey? No mames, otra vez, güey. No. espérame. ¿Qué pedo? Espérame. ¿Qué pedo? Agarra tus cosas. Ahorita ten... Sí, tranquilo, ay, corremos. No, ya, vámonos, güey. Agarra, wey. Agarra vámonos. Tus cosas, güey. Agarra tus cosas. Ay, no, no, vámonos ya, güey. Ya, vámonos. ¿Qué? Ah, ¿qué pedo? ¡Otra vez! ¡No, güey! ¿Qué pedo? ¡No, no, no! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Saludos, terrícolas. Ay, ¿quién es? Vengo en son de paz. Vengan conmigo si quieren vivir. ¡A la madre! ¿Ve tú? De un platillo volador, todos bajaron bailando y uno gozando y rascando un güiro del emisor. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya, rica ya, rica ya, rica ya. Así llaman en Marte al cha cha cha. Las marcianas muy bonitas en trajes de mangoleta giraron en mil piruetas al ritmo del ricachía. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman en Marte al cha cha cha. Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano, metiéndole al ricachía. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Qué susto, wey, que nos metiste, Beto. Mames, cabrón. ¿A dónde vamos, güey? ¿Qué pedo es esto? Hombre, tranquilos, espérense. Ahorita van a ver dónde vamos. Bien preocupados, güey. Por cierto, les manda saludos Matt Damon. ¿Matt Damon? ¿Qué?